Vaig a ficar-me aquí la llista, que la tinc ja, va. Quina vergonya de llista. Estem ja, eh? Silenci. Connexió excel·lente. ¿Estamos, Alba? Teoria... Teoria sí. Teoria sí, però de moment no hi ha nadie. Acaba de salir, saltar la notificació. Entra gente. Estamos, estamos. Tres personas. Estamos los tres de momento. Estamos los tres, exacto. 10 de vida, voy a morir, voy a morir. Voy a morir, lo saben los chinos negros que voy a morir. ¿A qué estás jugando, Mote? Al Hades. Al Hades. Al Hades. Y voy a morir. Al Hades. Hades. Ah, Hades, al Hades. Y voy, vale. Y voy a morir, y efectivamente. Efectivamente. Otra run de mierda. ¿Con qué arma vas tú? ¿O vas variando? He cogido el arco porque era el que daba más gemas. Pero bueno, ahora cogeré el volví otro. Volví a intentar, volví y fíjate, lo voy a contar como logro. Supongo que los que jugáis más dirán que tío, más subnormal eres. Y voy a darle otro tiento, voy a dar otra oportunidad. Y me pasé, después de no sé cuántos intentos, el primer jefe es la tía esta... Sí, tal, y dije, vale, ya, o sea, pensé interiormente, vale, ya has hecho un checkpoint, ¿no? O sea, a partir de aquí, para adelante. Entonces, cuando no. Morí, morí y dije, digo, no será tan cabrón, ¿no? Sí. O sea, entiendo yo que este es un checkpoint y no tengo que volver a hacer la tía esta. No, no, y dije, vale, hasta aquí, ya está. ¿No? Pues estoy imaginando, porque... Que no es un género para mí, ¿no? No pasa nada. Que a veces tiene algunas cosas buenas, que tienes algunas cosas que son perennes para los siguientes runs. Hay otros como Spelunky, por ejemplo, que es mucho más cabrón. Si, lo pierdes todo. Yo por ejemplo, yo en Hades Albert llevo, sobre decía antes, llevo 15 horas creo, y yo ya tengo 3 resurrecciones. O sea que incluso me matan 3 veces y no hay manera. hay una fórmula que puedes escoger entre... En Hades puedes escoger sobre el espejo. Tú puedes, cada mejora, entre comillas, puedes escoger entre 2, ¿no? Y hay una que es la de las resurrecciones que hablaba Salva, o que te pueden resucitar una vez por pantalla, ¿vale? Una vez por pantalla. Y en el momento en el que a mí me estaban matando tanto, he pensado, cogerla de una vez por pantalla no está tan mal, pero después he pensado, es igual, mejora, ¿sabes? Pero bueno, es bastante cabrón, sí, pero bueno, es lo que hay, lo que hay, ya... es coger todas las armas, las 8 armas que hay. ¿Hay 8? ¿6? ¿6? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Creo? 6 o 7, creo. 6 o 7. La espada, el arco, la pistola, el escudo. Espérate, voy a entrar, lo tengo aquí. Hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira. A ver. Somos ya 50, va entrando gente. El momento que abro el estudio de YouTube para ver. Se nos escucha bien, en principio. Porque ahí puedo seguirlo todo. Los comentarios, si se cae la conexión. O sea, es súper profesional. Ah, vale. Oh, estamos mejor. Madre mía, Salva, ¿eh? ¿Quién te ha visto y quién te ve, eh? Madre mía. La verdad es que sí. Pues, Albert, hoy he empezado a jugar al Hades. Que decía yo, lo hago mal. O sea, pero soy tan malo. He empezado a jugar con mando hoy. ¿Se juega mejor con mando o con teclado ratón? Por lo visto, sí. ¿Sí? Hombre, yo... ¿El lado de la dirección no...? Yo hoy me he pasado los 2 primeros boss sin perder nada de vida, jugando con mando. O sea, he llegado full de vida al tercer mundo. Después he muerto igual, ¿eh? Pero aún así he pensado, esta run va bien, esta run va muy bien. Y era la primera vez que lo cogía con el mando. Así que, qué bien. Y yo no tengo 3 resurrecciones como Salva, ¿eh? Yo solo tengo una. O sea que yo si muero me voy al pozo muy rápido. A ver, antes de empezar, que veo que hay... O de Play 5, ¿qué sí, pasa? Ya voy, ya vamos, lo hablamos ya y lo dejo aquí porque yo tampoco tengo mucho poder de decisión. Básicamente, a la campaña de lanzamiento de Sony con PlayStation 5 ha sido pues vestir a 4 de los grandes medios, bueno, entre otras cosas, con sus colores como publicidad. Y por eso ayer y hoy, mañana ya no, estáis viendo en Mary Station, pues que estamos con los colores azules, con la consolita arriba al lado de nuestro logo, y un poco lo que pasa también en Vandal, en Hobby Consolas y en 3D Juegos. ¿Vale? Esto es como el dinero que se han gastado, muy bestia, ¿eh? Esto es, sí, yo ahí no, ni pincho ni corto, porque yo cobro lo mismo a final de mes. Y, no, esto es importante, no es importante saber. Pero quiero hacer un símil. Para mí esto es exactamente lo mismo cuando habéis visto los periódicos que sale, pues yo qué sé, me lo invento, que el Santander pues sale en portada de todos los periódicos en una falsa portada, pues promocionando yo qué sé, lo que sea. Pues es lo mismo. ¿Que me gusta a mí esto? Pues mi opinión aquí, sinceramente, no importa nada porque no tengo poder de decisión en esto. ¿La puedo decir yo? No, pero esto es importante. Hoy me gustaría esto, dos cosas y que sirvan. No sé si ahora mismo estará toda la gente que luego se quedará o que sirva para después, pero que alguien guarde esto para que cuando pase algo, cuando alguien clipe esto, cuando alguien ponga esta opinión, la ponga en un foro o lo que sea. Dos cosas. Primero, nosotros no tenemos, o sea, no existe una conexión entre la redacción y la publicidad de Mary Station. ¿Vale? Y es bueno que sea ahora. Y es bueno que sea así. ¿Vale? Nosotros no tenemos el departamento que lleva las contratas, o por lo menos que Salva, corrígeme si me equivoco, yo creo que de toda la vida era así. Sí, ¿vale? Sí. Pero el departamento que lleva contrataciones de publicidad es ajeno a la redacción de la revista. Por lo tanto, todos hacen gracia aquellos comentarios. Ah, esto lo habéis hecho. Una cosa es que yo haga una review que no le guste a alguien y retiren la publicidad, ¿vale? Pero yo no tengo ningún tipo de acceso a la publicidad que se hace en la revista para nada. Y es bueno que así sea, que sean dos cosas que vayan por separado. Es más, a veces, y esto es algo que en su momento Pepe estaba muy contento y muy orgulloso de que pasaba, nosotros habíamos dado una mala review a un juego, pero aún así la empresa seguía manteniendo la publicidad en la revista. Bueno, esto ha pasado. ¿Vale? Muchas veces pasa que sale, está la publicidad del juego en cuestión y sale el análisis y yo, por ejemplo, no sé qué publicidad hay y pues la nota puede gustar o no puede gustar. Sí, sí. Son departamentos separados. Son departamentos distintos que no tienen nada que ver y así tiene que ser. Este es el primer punto importante que quería decir hoy. Después ya estaremos más relajados. Bueno, o no, pero da igual. Y el segundo punto muy importante es que nosotros, los que no solamente los que llevamos muchos años en una revista como Mary Station de alguna forma trabajando en el sentido o analizando críticamente los videojuegos, nosotros podemos tener dos opiniones distintas. Una, mi opinión personal, que es casi siempre la que damos en la taberna, porque este es un programa para dar la opinión personal de cada uno. Y dos, existe la opinión profesional. Es decir, yo puedo considerar este juego bueno, pero que a mí no me guste. Y esto, la mayor parte de los usuarios, el 99% de la gente, su opinión profesional y personal es siempre la misma. ¿Vale? Es la misma. Yo considero bueno lo que a mí me gusta, yo considero malo lo que a mí no me gusta. Y está bien que sea así, pero nosotros tenemos la... No es un superpoder, simplemente que por una cuestión de estar muchos años con esto y por la necesidad de analizar el videojuego de forma crítica, desarrollas, aparte de tu punto de vista personal, tu punto de vista profesional. Y puedes ver una cosa, que eso no quiere decir que no te puedas equivocar, puedes equivocar igual. Pero yo puedo ver que un juego, pues, para mí, ponte Animal Crossing, ¿vale? A mí Animal Crossing no es un juego para mí. A mí no me gusta Animal Crossing después del primero de GameCube. Y otra cosa que se puede decir, hostia, veo que Animal Crossing es un producto que ha funcionado muy bien en 2020 y está bien, ¿vale? Quiero decir que cuando yo dé aquí mi opinión, o cuando Salva de aquí su opinión muchas veces, y desde luego cuando Albert dé su opinión, ¿vale?, lo va a hacer desde el punto de vista personal, no tanto profesional. Más que nada porque Albert hace como hace mil años que no hace un puto análisis, ya no se acuerda lo que es dar su opinión profesional. Para no alargarnos mucho, digo la mía y ya está. Yo es que no conocía esto. ¿Pero no conocías el qué? Lo que habían hecho esta campaña publicitaria. ¿Qué vas a conocer si no entras en Mary? Yo no entro en Mary. No entro en Mary, entro en ninguna. Pero que dicho lo cual, como usuario y como estos son departamentos separados, sé que es una cosa que va contigo, a mí esto me parece me parece, o sea, entiendo que un departamento publicitario, si le entra dinero, pues esto lo acepte. Me parece una vergüenza que una de las campañas publicitarias que se, se elige para promocionar una consola sea la de tocar el logo de los medios. A mí no me gusta esto. Lo habíamos hecho nosotros, sí, lo haya hecho Banda. No, lo... sí. No, no, sí. Ah, sí, lo hemos hecho nosotros también. Espérate que voy a mirarlo. A mí no me gusta nada. O sea, yo solo puedo decir hecho, que es... decir esto, como usuario a mí, como usuario, como lector, más allá de cabrearme con hostia, sí, tú. Con Vándalo, con Merio, con quien sea, que no me cabreo con ellos porque entiendo que al final viven de lo que viven, los medios viven de lo que viven. A mí me queda una animadversión hacia, en este caso, hacia PlayStation. Es como, no hace falta que intentes venderme nada de esta forma. Lo que voy a decir es que la campaña de... el dinero que se ha gastado Sony en la campaña de lanzamiento en España, por lo menos, es brutal. O sea, ya no solo esto, que esto imagino que no será barato. Espero, vamos, por lo menos que no sea barato. Pero el vídeo aquel con el Rubius, con Ibai, con el ¿lo habéis visto? Con el, sí, no sé. Sí. No sé cómo se llama el vídeo. El corto, ¿vale? Que hicieron ayer, sí. Con The Greg, sí, con sale. Gref, con... Con Greg, Manfred, o sea, con Pedrerol. Con Pedrerol, o sea, con un montón de gente. Dices, hostia, no, hay una inversión... Se han dejado mucho dinero en España. Hay una inversión, bueno, muy fuerte. Yo solo quiero decir una cosa, porque yo sí que tengo responsabilidades editoriales... que quiero decir que a mí me puede gustar más o menos esto, yo la opinión de esto ya la he dado donde la tengo que dar, pero lo que quiero decir es que para mí el problema sería que nosotros no pudiéramos venir aquí y decir lo que nos venga en gana, como hemos hecho. Coño, como lo he dicho yo ahora. Pero no de esto, sino en general, como hemos hecho cada semana. Hace dos semanas a mí se me insultó, se me dijo de miserable a desgraciado en el foro, pero bueno, como la moderación funciona como funciona. Pero eso porque lo eres, o sea. Pero ¿por qué se me dijo eso? Porque yo dije que, bueno, que The Last of Us, entre los 10 mejores juegos del año, podía estar. Por un comentario así. Mientras a mí... mientras se me permita la libertad de hablar de lo que me apetezca de cualquier plataforma, incluidas las de Sony, la publicidad no corre de mi cuenta. El día que a mí me digan, no, es que Sony ha puesto publicidad y tú no puedes hablar mal de tal juego, pues ese día no estaré aquí donde estoy ahora, y es así de simple. Oye, ¿hablamos de juegos o qué? Que la sí, gente sí, sí, pero que... viene a... No, totalmente. También una cosa, cuando estuve un mes sacando todos los continuos de Microsoft, resulta que eso era porque Prisa había llegado a un acuerdo con Microsoft y que por eso estábamos sacando los contenidos, cuando era simplemente pues, ¿sí? Que... Sí, eso lo decían. Claro, como Prisa ahora tiene un acuerdo con Microsoft, Mary Station va sacando cosas. No, Mary Station sacó cosas de Xbox porque la tuvo un mes antes. Si yo hubiera si hubiera tenido la Play un mes antes, habría hecho lo mismo. En fin, joder, que dicho esto... Francisco Javier Fernández, ¿vais a hablar de las comparaciones de Play 5 y Series X en Digital Foundry o lo vais a tapar? ¿Qué tengo que tapar? ¿Qué ha pasado? ya no solo tenemos que taparnos nosotros, sino que tenemos que tapar lo de los ¿qué otros. ¿Qué tapar lo que haya dicho otro? ¿Qué comparación han hecho? ¿Qué ha pasado? Voy a buscarlo. A ver, va rápido. ¿Qué ha pasado? Joder, que es 3 de semana. Oye, antes de nada, que es, a vosotros... Y es que tapa esto, la publicidad de lo otro, no sé qué, he vendido, joder. No, es muy fuerte. Se os ve un poco pixelados, no lo entiendo. No, al verse lo he visto un momento pixelado, pero no, a ti no también, sé, creo que es más... A ti también, ¿eh? Sí, bueno, pues no sé. Yo a ti te veo medianamente bien, al verlo veo pixelado. Sí. Pero bueno, lo que hay. Bueno, al margen de esto... ¿De dicho qué esto, no, bueno, pues nos metemos ya en el barro, ¿no? Venga, pues voy yo. ¿Cuál? En el barro de los GOTY. Ah, no, yo no quiero hablar de ese tema. Ah, ¿no? Pero que lo que tú quieras hablar, entonces no hablamos, ¿no, Albert? Ya está. Yo había quedado con Sala que no habla, o sea, que no se le da más espacio a la pantomima esta. Bueno, escúchame, déjame decir un par de cosas. ¿Puedo ir entonces? No, vete si quieres, vete. No quiero participar en... Yo quiero decir un par de cosas que a mí no me han gustado de la... Lo puse el otro día por Twitter y tuve algunas conversaciones más agradables y tuve algunas pues más desagradables. Yo puse que la lista del GOTY me parecía de vergüenza ajena. Eso es lo que yo puse. ¿Vale? ¿Y por qué puse que era de vergüenza ajena? Porque no sé si sabéis cómo funciona. Ahí está Salva para que me pueda corregir en este momento, si la cago. Normalmente la lista de los GOTY funciona que la prensa, en general, envía sus votos a un tío y ese tío, en base bueno, a un un criterio... equipo. Bueno, a un equipo. Para que la gente entienda, todos le enviamos los votos a un señor y ese señor o a un equipo de señores, en base a un criterio, a una proporción que ellos consideran más o menos acertada, pues hace la selección final, ¿sí? Lo que no parece No, en principio no es así, ¿eh? En teoría, los nominados salen de la suma de todo lo que cada uno de los jurados pasa. Estupendo, me va todavía mejor, me va todavía mejor, ¿vale? Porque si es así como dice Salva, es que la prensa... todo el mundo sabe lo que es Metacritic, ¿no? ¿No? Metacritic es una herramienta que muchos utilizan como arma arrojadiza, pero Metacritic lo que sirve es que generalmente, pues ponte, para un videojuego, pues a lo mejor hay la opinión, la media de la opinión de 70, 80, 100 tíos. 100 tíos o 100 publicaciones a lo largo de todo el mundo no es mucho, ¿no? Pero son 100 y tú más o menos puedes darte una idea de la calidad que tiene un juego. No la calidad objetiva, pero sí un poco te puedes darte una idea. Es como si tú vas a una competición de gimnasia rítmica y te empiezan a sacar puntuaciones. Es verdad que a lo mejor un tío saca un 9,5 y otro saca un 9,1, pero como hay muchas, ¿no? Pues la media se entiende. Eso es Metacritic. No tiene mucho sentido que si tú como publicación has puesto un juego como Alyx o como, yo qué sé, como Ori, y los has puesto muy arriba, después, cuando venga a la hora de votar para los juegos del año, envíes a un juego que es netamente inferior, dicho por ti mismo. O sea, tú mismo has dicho que este juego es inferior, pero en cambio lo envías como candidato al GOTY. ¿Sí? Y ahora voy a poner un ejemplo. El ejemplo de todos los que hay arriba, de todos los 6 nominados, tú miras la lista de los 10 mejores títulos mejor valorados del año y están Alyx, está Animal Crossing, está Persona 5, está The Last of Us, está... ¿qué más está? Bueno, tenéis ahí la lista de los 10 mejores del año. Entonces, algunos de los candidatos que hay, The Last of Us, por ejemplo, Animal Crossing... Animal Crossing, ahora voy con este. Animal Crossing y todos estos son juegos que podrían estar perfectamente allí. Uno tiene un 93, el otro tiene un 91, el otro tiene tal, ¿no? Pero después vas, por ejemplo, a una cosa como Ghost of Tsushima. Y Ghost of Tsushima tiene un 83 en Metacritic. O sea, Ghost of Tsushima, según la propia prensa que después ha enviado Ghost of Tsushima al GOTY, es el 18º mejor juego de PlayStation 4 del año. El 18º mejor. Y el número 82 del global. O sea, ¿por qué tú como prensa, que tú como prensa en general, has considerado que hay 81 juegos mejores que este, que Ghost of Tsushima, a la hora de enviar los candidatos, envía hasta Ghost of Tsushima? No tiene sentido. Yo quiero hacer un apunte que es que no, lo que estás diciendo no tiene nada que ver con la calidad o no que podamos presumir cada uno que tiene Ghost of Tsushima, ¿vale? Porque son, totalmente. No, pero sí que va en el descuadre que hay precisamente en el tema de la valoración que se ha dado en su momento. Si esta valoración la diera yo, o la diera Albert, o la diera Salva, está claro que podría ser que saliera, hostia, Ghost of Tsushima o que saliera cualquier otro, porque sería una cosa personal. Pero siendo la suma de toda la prensa, cuanto más gente vota, más se tiende a homogeneizar el resultado, ¿no? Vamos a ver, yo no te digo que no pueda salir Ghost of Tsushima, pero si yo tiro, si hay, todos han votado Ghost of Tsushima para que salga. O sea, ¿han votado tantos más a Ghost of Tsushima por encima de Alyx o por encima de Ori para que salga? No tiene mucho sentido. Claro que puede ser que todos hayan votado, ¿no? Pero si yo cojo una moneda y la tiro 77 veces al aire y cae 77 veces cara, yo creo que la gente va a sospechar. La gente va a decir, esta moneda está brutal, tío. En teoría va por votación de todos los medios, que somos bastantes, nosotros estamos también. Y digo en teoría porque es lo que se nos dice y porque cuando salieron los nominados salió el analista y el editor jefe de IGN y dijo, oye, nosotros le hemos nominado a Alyx dentro en IGN, pero entiendo que otros compañeros de la prensa pues o no lo han jugado o no lo han no sé qué. Y luego Geoff contestó diciendo eso, que sí, que bueno, que era un grandísimo juego, pero que no había salido por los votos nominados que le llegaron. O sea que esa es la explicación oficial. Luego, la explicación exactamente cuál puede ser. Bueno, puede ser tan sencillo como que en GameSpot, me lo invento, por decir, por no meternos siempre con nosotros. Primero con nosotros y luego con la competencia nuestra. En GameSpot puede ser que hayan hecho votaciones de a quién queréis que nominemos y resulta que Alyx lo han jugado tres y Ghost of Tsushima, pues no sé qué nota le dieron, pero hay cinco que les ha gustado mucho, lo han votado y han dicho, bueno, pues entra Ghost of Tsushima. Esta es Antes de la que opción. de sigamos poniendo a este como ejemplo, ¿eh? A mí me gustaría, o sea, no le quito ni una coma a nada de lo que ha dicho Mote. O sea, coincido plenamente en el que hay una incongruencia lo que él revela. O sea, para mí lo ha clavado. El hecho de que la prensa dice que esto es tal y luego la prensa dice que esto es candidato A, y dices, hostia, ¿en qué momento no me lo has dicho bien de los dos? O sea, ¿en cuál de los dos no has acertado? Luego sale. Quiero quitar el caso de Ghost of Tsushima, que a mí personalmente sí me parece que puede estar en esa lista de Sí, GOTY. A mí pero particularmente, claro. yo soy de los que piensa que, de hecho, me ha sorprendido, lo he estado buscando mientras lo decía Mote, digo, no puede ser que Tsushima tenga un 83 de media, no me lo creía. A mí particularmente me parece que Tsushima, no sé cómo se analizó en su momento, no sé qué fallos se le encontraron, que luego es de aquellos juegos que al principio es, uy, que no, y con el tiempo, dices, pues sí que tenía, y se van engrandeciendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Que quizás es un caso de esos, pero a mí particularmente, con la perspectiva que me ha dado el tiempo que ha pasado desde que lo jugué, a mí Tsushima me parece que merece más. Yo particularmente le daría más del 83, Pero más no del te, 83. pero es igual lo que tú le das, es lo que Pero tiene. para mí, en el caso de toda esta lista que estáis diciendo, y este año tengo la suerte de haberlo jugado todo, todo bien jugado. Salvo el caso de Animal Crossing, de haber solo hecho cuatro chorradas con el juego de mi hermana, que lo tiene. Para mí el caso flagrante de esta lista es lo de Final Fantasy VII. No me lo puedo creer. O sea, Final Fantasy VII yo tiene un de verdad, 87. el corazoncito a mí me lo partió, lagrimita, los feelings, la nostalgia, todo lo que tú, que lo compro. O sea, me lo pasé del tirón, lo sabes tú, Salva, en cuestión de 4 o 5 días fundido y tal, hay en ese juego, de forma objetiva, tiene tantos problemas, tantos, que sea, o sea, que sea un, no lo va a ser, ¿no? Espero que no lo sea, pero que sea candidato a ser considerado a lo largo del tiempo como el mejor juego que salió en 2020, saliendo lo que ha salido, es Pero como, es meterte en además, un riesgo, sí, ¿eh? Pero además el timing es malísimo, ¿vale? meterte en Porque un riesgo tan grande, es decir, pero ¿cómo metes? O sea, de verdad, Salva, hace falta que recuerde las secuencias de la grúa. no, O sea, no. No, hace falta que recordemos pero es que el relleno, la calidad del relleno de este juego. volvemos a tenemos compañeros en nuestra redacción que dice usted, si lo hubiera analizado yo le habría dado un 95. Bueno, pero eso es culpa no. tuya que siga en la revista. Y No, eso es no, responsabilidad no. tuya. Y yo le dije, por eso no lo. Pero Y tú también lo has hecho. yo dije, por eso lo he realizado yo. Bueno, pero la historia aquí no es que este señor le hubiese dado un 95. La historia está en que lo han analizado 100 publicaciones distintas y tiene un 87. O Correcto. sea, no está en que ese señor lo haya. Tiene un 87. Y Lo cual pers lo sitúa. Lo ¿Perdona? sitúa. Persona 5 Royal tiene un 90 y pico, No, no, no, 96, no, es algo que así. tiene la mayor nota de todo el año. Sí, totalmente. Que entiendo que no esté Persona Royal, porque a lo mejor Persona 5 Royal, porque dicen, bueno, es como una expansión del Sí, pero Persona la 5. expansión de Persona 5 Royal es lo que te duró Final Fantasy VII, ¿eh? Sí, bueno, es igual. Pero entiendo que es alguien que Sí, pueda ya te decir el entiendo, mismo ya te juego. entiendo, ya te entiendo. Vale. Pero Final Fantasy VII Remake, con todo lo que a mí me gustó, ¿eh? Que sí, que sí. Hubo cosas que no me gustaron. Pero yo lo hice entero. Entero, entero, no me refiero hasta el final, sino entero, entero. Todo lo que se puede hacer. Yo llegué. Yo. Hostia, tiene un 87, lo cual es el cuarto mejor juego de PlayStation 4 de este año. El cuarto mejor juego de PlayStation de este año, ¿vale? Y creo que está el número 20 o así, o más, en total, o el 25. ¿En serio, tío? ¿Tienes que enviar a ese? Y además, el timing fue feo, que es lo que yo no me di cuenta. O sea, yo vi el anuncio de PlayStation y el anuncio de los Game Awards al mismo tiempo, ¿vale? Y salieron, sale la PlayStation y en los candidatos al GOTY salen 3 exclusivos de PlayStation, 2 de los cuales objetivamente no deberían estar ahí. Y quedó un poco feo, quedó un poco feo. A mí, honestamente, a mí lo que salgan los... pero quedaba un poco feo. Quedaba un poco como... Yo entiendo que Hades, por ejemplo, que es un juego que está y que a mí me encanta y que es para mí, junto con Alex, la mayor sorpresa de este año. A mí, la gente... Ahora, es que los gatitos... Como la inmersión que me produce el mando, los nuevos mandos, el mando háptico... Y yo dije, ¿tú has jugado ahora con la realidad virtual? Porque si te produce inmersión los mandos hápticos, el día que te pongas unas gafas... No, y luego lo hablaremos, ¿eh? Pero el mando vale, realmente pero, es una pasada. Pero, no puedes comparar un mando en la mano con ponerte las gafas de realidad virtual, Salva, que tú tienes las dos cosas, ¿no? Sí, puedes comparar. Sí. Yo, para mí la experiencia fue tan brutal. A ver, bueno, yo estuve en tu casa el jueves. Sí. Ah, que quedasteis sin mí. Sí, sí. ¿Y el sábado qué pasó? Ya las tenías. No podía... O sea, fue así tal cual. Sí, o sea, el cambio es tan brutal que no. Yo, de todas formas, estoy de acuerdo. Yo solo quiero. El debate. No, pero lo que decías tú, Salva, este debate, antes de que saliera esto, acuérdate que ya lo tuvimos internamente en la revista. De decir, este año pasa algo muy raro, que es los que lo hemos. Los que hemos tenido la oportunidad, hemos tenido la suerte o los recursos o lo que sea para poderlo disfrutar, probar, jugar, tenemos claro que Alyx está a años luz de cualquier otra cosa que haya salido este año. Pero decíamos, hostia, es que claro, si esto va de democracia, claro, o una persona que lo haya jugado es un voto, si lo han jugado 3 de 10 o 2 de 10, pues por mucho que sea mejor o nos parezca que sea mejor, es que es imposible que vaya a ser. Y yo creo que la consecuencia, lo que representa, o sea, lo que viene a plasmar el listado de GOTYs del juego del año, es lo que tú dices, que hay un montón de reacciones, lo cual me parece lamentable que haya una reacción que pueda decir, oye, que no lo hemos mandado porque no lo hemos jugado. Joder, macho, es una prensa. Sí, tuve estos mismos comentarios, ¿eh? Yo tuve estos mismos comentarios en Twitter que me dicen, claro, perdona, es que la gente no lo ha votado. Porque no lo ha jugado. Perdona, Mote, pero es que estos mismos comentarios yo los vi en inglés respondiendo al analista de IGN. Le decían exactamente lo mismo. Le decían... Ya, pero esto es como decir, mire, oiga, yo tengo un Civic, yo tengo un Honda Civic. Y le dicen, ¿y usted cree que es mejor su Honda Civic o este Porsche 911? Yo le digo, hombre, claramente mi Honda Civic, porque el Porsche 911 no lo he probado. Claro. Ya, pavo, sí. Pero el hecho de que tú no lo hayas probado... No hace que tu coche sea mejor, tío. No lo hace. A mí personalmente... A mí si me preguntan, ¿qué es mejor? ¿El Honda Civic o el 900? Bueno, el 900, ponte un Ferrari. Vale, un Ferrari, yo qué sé, o un Bugatti. Pues te diré, no lo sé, porque el Bugatti no lo he probado. Vale, entonces no puedo responder a esta pregunta. No te diré, no enviaré mi Honda Civic como candidato al mejor coche del año... Si no, he probado el Bugatti, ¿no? Decir, bueno, yo voto con lo que tengo. A mí, ¿no?, lo que me chirría aquí es un poco la perspectiva general, ¿no? Soy un medio que puede ser que el único 10 que haya dado este año sea Alyx, y en mi redacción, pues no sale entre los 6 nominados porque no lo han jugado suficientes. Yo creo que ahí tendría que haber un factor corrector, digo en los nominados, ¿eh? Luego en la elección de... Ya sé que ahí Albert no está de acuerdo conmigo, pero luego en la elección del mejor juego del año, que cada uno vote el que quiera. Pero creo que la preselección sí que tiene que tener cierto filtro. ¿Podemos saber qué ha votado cada publicación? No, no es. Hay un... Te digo una cosa, si esto se publica, a mí me gustaría ir publicación por publicación, qué has votado como juegos mejores del año y después qué le diste a Tsushima y envías a Tsushima. Es que no es normal, tío. O sea, no es normal. Además, teniendo... está Doom Eternal, ¿vale? Yo Doom Eternal es... Yo no sé qué le di a Doom Eternal. No me acuerdo, pero le digo, iba a decir un 8,5 o un 9. Y tiene un... Un 89, 90, depende de la versión. Sí, de Metacritic. Bueno, está bien, ¿vale? Es un juego. Es de los mejores del año. Es de lo mejor que yo, a nivel personal, he jugado este año. Decirte si está entre los seis mejores juegos del año, no te lo sabría decir. No, no te lo sabría decir. The Last of Us 2 es, personalmente, a mí, es de lo mejor que he jugado este año. Depende de cuántos juegos pongas en lo mejor. A mí, yo creo que debería estar en la lista de los GOTY, ¿eh? Yo no lo pondría. Yo, en cuanto a mi experiencia personal, a mí The Last of Us 2 no es un juego que me cambió la vida, ¿vale? Igual que para muchos otros, pues a lo mejor Death Stranding también les cambió la vida. A mí no me cambió la vida. Creo que tiene que estar. A Doom Eternal, yo a lo mejor, personalmente, a lo mejor sí lo pondría, pero tampoco, no sé, estoy seguro de si debería Sí, estar, yo creo que entiéndeme. sí, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo te guste más o menos un juego como, para mí, The Last of Us 2 tiene que estar entre los seis nominados. Yo creo que Doom Eternal también, la verdad. Y por encima Alyx tendría que estar también, por lo que supone. Pero vaya, Yo creo que. que aquí lo que deja de manifiesto Es esto de los que juegos. Y sin creo que entrar. este año deja muy de manifiesto es que es un, joder, como se diría en inglés, ahora aparezco el del vídeo londinense de Pantomima Full, Flowet. Sí, El ahí está claro, perfecto. hacer una lista de mejor juego del año. Es más difícil por cómo es un videojuego, por lo que defina un videojuego, que por ejemplo hacerlo con el cine. Es decir, yo puedo creer y me parece sensato y me parece coherente que en la prensa, por ejemplo, del cine, la mayoría de la redacción de una revista de cine, y ya no hablemos de quien vota luego por ejemplo, en unos premios como los Oscar, yo por el tiempo que tardas en ver una película, creo, entiendo, que una redacción de cine haya visto tranquilamente el 80-90% de películas que han aparecido ese año. O sea, Tienen que hacerlo, tienen que si hacerlo, tú tu sí. trabajo es analizar películas, tú yendo cada semana al cine, viendo los estrenos, te recorres el 80-90% de los estrenos de cine que hay en un año. Con lo cual, es muy probable que entre todos, digamos, es posible que uno no viera esa. Bueno, uno. Pero dado que duran 2 horas, dado el fácil acceso que tienes, que es o ir al cine o suscribirte a una plataforma, es muy fácil tener acceso a las películas. Los videojuegos, y sobre todo ahora que tenemos tantas plataformas, ya no solo consolas, sino que ahora es las Sí. consolas, la portátil, el PC, y ahora encima hay una nueva plataforma. Ojo, cuando entren los móviles, si algún día, con juegos como Genshin Impact, también entran en ese tipo de cosas, ¿no? Pero tienes el móvil, las consolas, el PC, y ahora encima las VR. Y cada uno de estos Ver juegos es un ocupa. móvil. Y cada uno de estos juegos ocupa, ay, perdón, dura el que menos 10 horas y el que más 100. Con lo cual dices, es físicamente y temporalmente imposible que la prensa pueda haberlo jugado todo el mundo el 80-90%. Pero es que no es una sola persona, la prensa, Pero afortunadamente, entonces, claro, como un no es una crítico de sola cine, persona. Albert, un crítico de cine lo ve todo él. Pero nosotros tenemos la suerte de que nuestra opinión está formada por un conjunto de personas, tío. O sea, nosotros Claro, cuando pero entonces es lo que te dice Salva. O sea, en MediStation, por ejemplo, de toda la redacción, somos contados con los dedos de la mano 5 que hayamos jugado a Alyx. Somos 5. Y la redacción, la granja esta, ¿cuánto ocupa ahora, Salva, la que han montado? pues mira, gente fija somos 8 o 9 y entre colaboradores y tal, pues más de 40. ¿20? Más de 40. ¿Cuánto? 40 o 40 has 40, montado sí. aquí, madre mía. Bueno, Sí. Joder, en tiempos de crisis, pero la que han montado. Albert, pero afortunadamente 5 de 40, mote. Es imagínate, imposible que pero salga. imagínate que tuviésemos un sistema mediante el cual pudiésemos asignar un número, un valor a un producto. Ah, espera, que lo tenemos en las notas, ¿no? Ya lo Claro, tenemos, ya lo hemos inventado. Pues sí, sí. si tienes un juego de 10, Claro, ponte, tienes un juego de 10, no vas a enviar un juego de 8 Claro, yo se porque lo a ti decía. te salga de la punta del nabo. Y yo ¿Cómo se voy lo a enviar decía a este juego de Salva, 8, se ¿sabes? lo decía a Salva, digo, Voy a Salva, enviar al Street Fighter, ¿sabes? Bueno, pues vale, pues al Street Fighter. en este tipo de casuísticas, yo pienso que la revista, hablo de nosotros, que cada una haga lo que sea, Vandal haga lo que sea, 3D Juegos haga lo que sea, Hobby, Eurogamer haga lo que sea. Pero a mí, por mucho que resulta que de las 40 personas, solo 5 han jugado a Alyx, a mí me daría vergüenza ajena, por formar parte de ello, que Meristation, teniendo un único juego este año que ha tenido un 10, diga que el mejor juego del año es uno de un 9, tal. Tsushima. Es el Tsushima. Porque no lo ha jugado. A mí me parece vergonzoso y perdería totalmente la credibilidad que tenga ese medio en cuestión, incluido nosotros. O sea, y ahí es lo que decías, Alba, la revista, o sea, al final hay muchas voces en Meristation en este caso, ¿no? Pero hay una que es la importante, que es la voz de Meristation, la marca. O sea, la marca en su análisis dice que esto es tal. Eso va a misa. Y para la Meristation, el mejor juego o la lista de juegos, como decías tú, la lista de juegos que tiene que ir nominada a juego del año, son, ¿qué son? 6. Los 6 primeros. A mí si alguien dice, no, es que en mi opinión, el juego del año, ya, pero es que tu opinión me importa una mierda. Este juego está por encima. ¿Lo ves? Este juego tiene un 10. Fin. Claro, que vista así, igual Octopath Traveler le hubiese ido a la lista del GOTY, Albert, porque tenía un 95. Hay que corregir ahí también de vez en cuando. No, pero es que al final esto te podría llevar a situaciones del todo que no se van a dar, ¿no? Pero tú sabes que muchas veces las compañías, las distribuidoras, en las carátulas del juego, cuando vas a la tienda, en la parte de atrás ponen alguna frase tuya, la nota que pusiste a un juego, tal cual. ¿Podría llegar a darse el caso de que una persona fuera a comprar un juego y dijera, a ver este juego y este otro, y le diera la vuelta y viera que en uno pone a... En este caso, Meristation, pongo nuestro nombre o la marca, la revista que sea. Pusiera a tal juego, un nuevo, título, premio juego del año. Y en el otro lado, viera otro juego que pone tal juego, nota, un 10. No es juego del año. Y dijera, han impreso mal la carátula. O sea, no... Sí, es que no tiene sentido. No. ¿Sabes como cuando en una película ves un problema de continuidad? Que a lo mejor sale un tío con el pelo mojado y después en la siguiente escena no toca nada y sale completamente seco y peinado. Y dices, ¿qué pasó? Problema de continuidad. O llevaba el rifle colgado aquí y después lo lleva esturdo o el reloj cambia de mano. Y dices... No tiene sentido, hay un problema de continuidad. Si tú, en lugar de votar como juego del año a tu juego que le has dado un 10, le das a tu juego que le has dado un 8, la raíz que o sea, el problema de esto no es ya el problema que tú quedes mal, sino yo me pregunto, esto es muy fácil de comprobar. O sea, si yo cojo todas las notas que todas las publicaciones le han dado a Tsushima, veo que la media es un 83, ¿vale? Entonces, ya entiendo, esto es tan fácil como, coño, ¿qué hace Tsushima allí? Pues voy a ver, ¿qué le ha dado GameSpot? ¿Qué le ha dado IGN? ¿Qué le ha dado Vandal? ¿Qué le ha dado Meristation? ¿Qué le ha dado 3D Juegos? ¿Qué le ha dado Juego y Consolas? ¿Qué le ha dado todas las publicaciones que a lo mejor tienen algún tipo de que le ha dado Polygon? ¿Qué le ha dado todo el mundo? Y voy allí y digo, ¿y si tú le diste esta nota? ¿Por qué has enviado a este otro juego? O sea, ¿por qué has enviado este juego en lugar de a este otro? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene estos exclusivos de PlayStation que con peor nota prefieres enviarlos a Juego del Año en lugar de otros juegos como Alyx, que bueno, tú mismo has dicho que tenía más nota? Alba, ¿por qué lo has hecho? No, ¿por qué? No, pero quiero incluso cambiar de registro. Vale, dejemos a un lado. Es que ahora estaba mirando yo esta lista que estás poniendo, bueno, que hacías mención tú. Dejamos al lado el caso de Alyx, que aquí sabéis que los tres... Somos fervientes defensores de que este es uno de los clarísimos candidatos a juego del año. Pero mira si el juego tiene que ser bueno, porque es un juego que no es ni de Platinum Games, ni de Nintendo, ni es Halo, y lo estoy defendiendo como si lo fuera. ¿Sabes? O sea, imagínate lo bueno que es el juego. A mí me parece, a nivel personal, candidato a mejor juego ever. Para mí es candidato a mejor juego. Dicho lo cual. Dejando el caso de Alyx, es que claro, Mote hacía de referencia al principio que todo lo que estamos aplicando al tema de Alyx aplica también al hecho de, según la lista que ha dicho la prensa, está aquí, como decías tú, Salva, el primero, Persona 5 Royal, el juego mejor valorado de este año, pero es que tenemos en quinta posición Ori, con un 93. Sí, a mí. Tiene un 93. Ori. Hablamos en su momento, yo tardé en jugar, yo os lo dije cuando vine aquí, y decía, hostia, está jugando a Ori, qué puta pasada. ¿Por qué la gente no envía Ori? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene Tsushima que no tiene? ¿Y qué no tiene Microsoft Flight Simulator? Un 91 de media. 91 Microsoft Flight Simulator. Entiendo que Demon's Souls no entra. Este para mí es otro caso flagrante. Ah, ya sé que lo habrá jugado poca gente porque es un género muy nicho, bla, bla. Crusaders Kings 3, todo el mundo ha llegado a la conclusión unánime de que esto es un must play absoluto, un 91 de media Crusader Kings 3 para PC. Spelunky 2, bueno, es que claro, te vas a Yakuza 90, te vas a ¿qué más hay aquí? Doom Eternal llega, Dreams, Fórmula 1 2000, es que tiene mejor nota Fórmula 1, da igual, que compro un poco lo que decía Mote, que es que no hay correlación con lo que la prensa me ha dicho durante todo el año y lo que la misma prensa luego ha dicho que es los elegidos. No hay correlación, y yo lo que me pregunto es ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, es mi pregunta. Si alguien me la puede contestar, que me la conteste. O sea, ¿por qué la prensa ha decidido enviar a este juego en lugar de al que la propia prensa ha decidido que era mejor? ¿Por qué? Bueno, sí, aquí también al final es complicado. Yo entiendo que es complicado y no hay una fórmula. Lo que están comentando en el chat que también al final las valoraciones que puede hacer uno y da una nota, que al final es la nota de ese medio, puede diferir, ¿no?, de la nota que sale en otro. No, pero no es complicado. Sí, lo que estamos viendo es súper fácil. Sí, es súper miras fácil. Tu revista, miras lo mejor que has votado en el año y los seis primeros. Sí, pero hay más matices ahí detrás de todo esto. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente... Es que si hay matices, entonces la prensa no es creíble. Yo lo considero así. Bueno, si hay matices en algo tan elemental como... Si cambian de... En un juego, Salva, que tú has votado, que tú tienes un 92 y otro tiene un 94, tío. Sí, puede haber un matiz de un juego que tiene un 91 y el otro tiene un 93. Pero no puede haber un matiz de un juego que tiene un 96 y otro que tiene un 83, tío. Ahí estoy de acuerdo. Punto y medio de diferencia es la diferencia entre un juego de 9 y un juego de 7.5. Ahí estoy de acuerdo. No, pero lo digo porque hace un par de años ganó God of War, yo le di un 92 y seguramente muchos compañeros míos le habrían dado más nota o le habrían dado un 10, pero igualmente estamos hablando de notas altas, no estamos hablando claro, de... Claro, una cosa es un 92, hostia, un 92, un 93, tío, yo qué sé, ¿podemos afinar tanto a si no. The Last of Us merece un 94, un 93 o un 92? Uh-huh. O sea, no te sé decir, ¿que merece estar por encima del 9? Pues a lo mejor sí. Pero podemos afinar tanto, lo que yo te puedo decir es que no es lo mismo un juego de 8 que un juego de 9. No es lo mismo un juego de 8 que un juego de 9.5. Uh-huh. Y insisto, mi pregunta es, ¿por qué alguien decide enviar un juego de 8 en lugar de enviar un juego de 9.5? No lo puedo entender. Y creo que esto no es un despiste, porque un despiste es que lo haya hecho una publicación. Entonces, si lo hace el conjunto de la prensa, que yo entiendo que queda muy bien en los trailers, queda más bonito... Yo qué sé, Ghost of Tsushima, que incluso te diría que no, hay una secuencia con Aerys y Cloud queda de puta madre en los trailers. Eso está bien. Por eso yo pensaba, hostia, esto puede ser que tú lo envíes, pero después haya otro que diga, bueno, yo a GameSpot le doy o a IGN le doy más peso que a Polygon. Yo eso no lo sé. En principio no lo sé y también me extrañaría porque... sí creo que las más grandes, bueno, IGN es la más grande, por ejemplo, sí que lo nominaron, por ejemplo, ¿sabes? O sea que no desconozco los detalles de esto, la verdad. Sé que nosotros mandamos... Oye, vamos a hacer un... Más allá de centrarnos en lo que es en el mejor, en la polémica del mejor, yo creo que, pienso sinceramente, que si dejamos esa categoría y nos vamos un poco a las categorías más específicas, yo creo que ahí particularmente encuentro algo más de coherencia. Encuentro algo más de coherencia y veo reflejados títulos que creo que, lo decía alguien por el chat ahora mismo, que estaba de acuerdo que lo que habría que hacer es analizar juegos por género, porque al final, lo que hemos dicho siempre, quizá un 10 en tal es lo perfecto en ese género, lo cual no quiere decir que otro género quizá más ambicioso, un 9 en ese otro género más ambicioso, pues no esté aportando más que ese 10 en otro más limitado, no sé, son formas de verlo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estaba viendo aquí mención especial al tema de... ¿Dónde? Joder, es que ahora estaba tirando para abajo. Mote, a ti esto supongo que estarás de acuerdo en el... Ah, sí, en el tema de indies. En el tema de indies, veo que salen en indies y en impacto, que no sé muy bien qué se refiere a esa... Bueno, pues el típico Gris, por ejemplo, que su mensaje hablaba del proceso del duelo por una pérdida, pues es un juego con impacto. Uh-huh. Que bueno, que teníamos que hablar si esto tiene que ser una categoría, pero bueno, da igual. Bueno, yo en el Indies, que también pensaba que podía llegar a colarse entre los nominados, está Spiritfarer, que tú hablaste maravillas la semana pasada, Mote, que por cierto estoy viendo tiene más nota que estos que decíamos ahora, con lo cual Spiritfarer era más candidato a estar ahí arriba que no solo en la sección de Indies. Sí. De Indies. A Alex sí que lo veo en juego de acción, en diseño creo que ha sido. En Game Direction y en VR también. Direction, en VR. Bueno, pones en VR y ¿qué haces? O sea, no. Es que vas allí. Espérate que aún no gana. Espérate que aún no gana. ¿Sabes? O sea, no sé, yo no lo entiendo, no, me da igual, pero me fastidia la. Porque a fin de cuentas es un poco la credibilidad. Esto pone en duda la credibilidad de la prensa en general, porque si lo que hace estos señores de Game Awards es en definitiva simplemente limitarse a decir no, yo hago lo que a mí me dicen, yo no toco nada. O sea, a mí me dicen que ponga este, a mí no me vengáis a comer la oreja. A ver, tema de géneros, por ejemplo, mejor acción, ¿vale? Vamos un poco así rápidamente. Si os cuadra, os chirría algo, os falta algo. Mejor juego de acción, ¿vale? Ya delimitamos un poco más a los candidatos. Tenemos Doom Eternal, Hades, Half-Life Alyx, Nioh 2 y Streets of Rage 4. Hemos hecho un Meristation, ¿eh? No han hecho un Meristation aquí, ¿eh? Salva. Que era nominar algo a GOTY, pero no nominarlo a mejor juego de su categoría. Sí. De hecho, nos llaman hipócritas, no es hipocresía, simplemente aquí estamos dando nuestra opinión, pero aquí el único que tiene un poco de poder de mando soy yo y tampoco mucho ya, o sea que... Poco mucho ya, pues. Venga, llorar a Jerusalén, ¿sabes? No, porque si tuviera suficiente poder, le dábamos el goti a quien yo quisiera, y eso no ha pasado nunca. Bueno, ¿seguro? No quieres abrir ese melón estando yo aquí, ¿eh? Aquí hay otro tema... aquí hay otro tema. Ahora no lo estaba pensando, o sea, doy por sentado entonces que, por ejemplo, en la categoría mejor acción, ¿vale? Lo tienen que ganar sí o sí. Sí. O Hades. Sí. Y ya verás lo que va a pasar. Exacto, es que yo aquí veo, yo creo que va a ganar, debería ganar Alyx. Bueno, creo que va a ganar Alyx. Pero claro, están en esta categoría dos juegos que están en la de arriba, con lo cual es como no puede ganar uno que no está en la otra, con lo cual será Doom Eternal, lo hagáis aquí, vale. Mejor juego de acción-aventura, tenemos a Valhalla, a Tsushima... Los juegos de acción a mí me parecen bien, ¿eh? Me parecen muy los que has dicho antes, tanto Nioh 2 como Streets of Rage. Yo Streets of Rage lo pondría entre los 6 nominados a GOTY, mira que te digo, pero es mi opinión personal. Exacto, eso es lo que hablábamos antes, es tu opinión personal, pero a lo mejor como profesional no dirías, hostia... Particularmente, ¿sabes? Bueno, claro, hay una sección multijugador exclusiva, ¿no? ¿La hay? Sí. Vale, o sea... Sí. Si la hay, ya está. Ahora se me ocurrió algún juego que crea que tiene que estar aquí. Bueno, da igual, ya lo buscaré. Mejor juego de aventura, Valhalla. Le he metido 30 horas. Bueno, en fin. Tsushima, Spider-Man, Ori and the Will, Star Wars Jedi Fallen Order y Last of Us Parte 2. Bueno. Corrió mucho la gente a pasarse Valhalla como para meterlo ya rápidamente en esta lista, me parece a mí. Pero es igual, ¿no has visto lo de Shataka hoy? Hoy Shataka, no, Shataka ayer, o anteayer, que dijo que le dieron el premio a PlayStation 4 como mejor dispositivo conectado, ¿vale? Que no sé qué premio es exactamente, pero el mismo día que sale. O sea, el mismo día que sale ya le das el premio a mejor dispositivo que conectado. A la Play 5. A la Play 5, sí. A mí me sorprendió. Que después me dije, ¿pero esto cómo es posible? Pero me metí en la cuenta de Shataka. Shataka tiene un montón de y es una cuenta de un millón y medio de seguidores. Y todos sus tweets tienen 10 likes, ¿no? Y dije, va, ahora entiendo el por qué tienen 10 likes, ¿no? Lanzo la pregunta al aire y vamos a hacer un poco de matemáticas rápidas. Valhalla sale el día 10 de noviembre. Veo aquí. ¿Cuándo salían los nominados, Salva? Los nominados se tenían que entregar el 6 y luego... se tenía que entregar el 6. El 6, pero había... pero había opción de ampliar o modificar algo hasta el 10. Hasta el 10. Sí, sí. Vale. ¿Y, la lista salió qué día? ¿El 17, 18, 19? Salió ¿qué? Antes de ahí, el 18. El 18. Sí. O sea, un juego de 70 a 100 horas... O sea, además me dice que había que mandar a los 6. A mí lo que me está diciendo esto es que... Pero igual lo tenían antes. Quien haya mandado Valhalla... Se lo ha pasado a... Ya, bueno, pero ha sido uno en la reacción que lo ha jugado. Esto rompe un poco lo que decíamos antes. Es que a lo mejor han votado ya, y aquí quién ha votado. También te digo que a veces es complicado escoger a seis, ¿eh? En algunas categorías. Coño, en la de aventuras... No, en esta no. Por favor. Sí, sí. A mí me parece muy complicado. Que no digo que no pueda serlo. Me parece que han pasado 10 días del lanzamiento de Valhalla como para asimilar o digamos, masticar bien y considerar que esto sea uno de los mejores juegos de aventura de este año. Más cuando los Assassins, antes lo hablábamos fuera de cámara, son juegos cuya impresión final se acaba teniendo meses, sino años después del lanzamiento. En plan, habiendo pasado ya un año... cómo se valora Odyssey o cómo se valora Origins o Unity o el que sea, ¿no? A mí me parece muy pronto para meter a Valhalla ya aquí. Pero bueno, a mejor juego de rol, Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Persona 5... Es que no tiene sentido. Vale. Yo es que no pensaba que no iba a estar en ningún lado. Está no. Persona 5. Si Persona 5 tiene que estar porque nosotros lo nominamos. O sea, no tiene sentido. Wasteland 3 y Yakuza. No me puedo creer que esté Persona 5 en esa categoría y no esté arriba. Tiene un 95 de media en todo el mundo. 95 es el juego mejor valorado del año. O sea, es el juego que tú dices. O sea, la misma prensa dice: este es el mejor juego. Pero no es el mejor para ser de los mejores. Es acojonante, pavo, tío. Oye, y que no os extrañe que a lo mejor gane la categoría, ¿eh? Es que... Gana la categoría, pero vota a otro, tío. Lo he dicho al principio, la gente pensaría que yo vendría aquí con el mensaje de Last of Us. No, a mí Last of Us me parece coherente y sensato viendo las notas que se le dieron durante todo el año. A que esté en esa lista de hipotéticos ganadores. Y de hecho, creo que su agendita le va a ayudar a llevárselo, ¿no? Quedaría muy bien que se lo llevara. Además, dos exclusivos de Sony más. Fuera coñas, ya por nota de repercusión y lo que se huele, es el favorito. También es verdad que. Tendremos que ver si en este caso afecta el crunch, como afectó a Red Dead Redemption 2, o en este caso no afecta. Afectó mucho el crunch. La frasecita que nos fueron diciendo no se llevó el goti. Era por el crunch, pero nadie dijo que fuera por eso. Era el que más nominaciones tenía y se llevó bastantes hostias porque ganó dos cosas y perdió todo lo grande. Y se dijo que todo eso había afectado. Pero no es lo mismo el crunch de Naughty Dog que el crunch de esto. Mote, que no le dé más vueltas, que la agendita de Last of Us es necesaria. Pero este discurso, Albert, también genera mucho rechazo, polariza mucho a ello, creo. No creo que les beneficie esto, la verdad. Yo creo que está bien que esté, ¿vale? Te lo digo de otra forma. A mí me gustó más Final Fantasy VII Remake. Last of Us 2. A mí me gustó más Final Fantasy Remake que Last of Us 2. Pero entiendo como... O sea, siguiendo el discurso que hemos hecho al principio, yo entiendo que quien esté ya arriba sea Last of Us y no Final Fantasy VII. Sí, pero ahora vas a flipar, ¿vale? A mí me gustó más Nioh 2 o incluso Tsushima que The Last of Us 2. Y no pondría Tsushima por encima de Last of Us 2. ¿Vale? Aunque a mí me gustara más. Es mi opinión personal. Es mi opinión personal, para mí es un juego que me encaja mucho más Nioh 2 o Tsushima, pero creo que es mejor juego de Last of Us 2. creo, que es, entiendo el por qué está en esta lista y el por qué está tan arriba. Es mi opinión, vamos. A pesar de que a mí yo, durante muchos tramos en Final Fantasy VII Remake y en The Last of Us 2, se me hizo un poco bola, ¿vale? Sí, pero bueno, hay un momento que sí, bueno, no vamos a reanalizar ahora Final Fantasy VII. Nada, tírale, Albert. Mejor juego de lucha, que tú esto salva lo tendrás mucho más por mano y sabes si falta. Ahí era complicado meter juegos. Pasó lo que pasó. Dilos, ¿cuáles hay? Está Grand Blue Fantasy Versus, Mortal Kombat 11 Ultimate. que salió esta semana. ¿Qué? Que salió esta semana, ya me explicarás tú. Bueno, en fin. Menos mal. ¿No? Street Fighter V Champion Edition, One Punch Man y Under Night in Birth X, que sí, no sé. Sí, sí. Los cinco que hay son los cinco que mandamos. Han salido. Sí. Vale. Sí, es que son los que han salido. Y el año pasado, que la gente se reía, ¿cómo está el Jump Force? Que era ese juego. ¿Sabes? Sí. ¿Cómo está? Sí. Pues está el Jump Force porque la gente tenía que nominar mínimo tres o cuatro y juegos de lucha no había tantos ese año. Hombre, esta categoría entiendo yo que ahora vengo. Favorito clarísimo está Mortal Kombat, ¿no? Entiendo. Sí, supongo que sí. Pues, si estando Mortal Kombat, sí. Sí. Está este, sí. Grand Blue también pegó fuerte, pero no. No, pero es muy nicho. Juego de familia. ¿Qué debe estar? Animal Crossing, se sobreentiende. Crash Bandicoot 4, Fall Guys, Mario Kart Life, Minecraft Dungeons y Paper Mario. A mí me molesta bastante este concepto porque hay una categoría de juegos de familia, pero hay una categoría de plataformas, por ejemplo, que es un género, joder, solo con indies tienes 700 juegos. A mí que en una misma categoría, te lo pinto de esta manera, que en una misma categoría alguien encuentre algo en común en Fall Guys y Minecraft Dungeons, ¿qué hay en común? Nada. Quiero decir, yo te puedo llegar a comprar y decir, hostia, pues, bueno, es que de estos cinco, es que de los estos seis no hay ninguno que me encaje en nada. Es súper raro que no haya una categoría de plataformas, hijo, es que no sé. Bueno, en fin. Best Sim Strategy, Crusader Kings, menos mal que está aquí. Desperador 3, otro juegazo. Gears Tactics, yo no lo he jugado, no sé qué tal está, pero creo que la gente habló muy bien de él. Sí, bastante bien. Microsoft Flight Simulator no lo vamos a descubrir, o sea, para quien le gusten los juegos de simulación, la quinta esencia. Y XCOM Chimera Squad. Es raro que Wasteland esté arriba, ¿no? En no sé si está en aventura, no sé dónde, y no esté aquí. Y XCOM aquí. Sí. Pero bueno, sí, me parece bien. Es que, por ejemplo, aquí estamos... Claro, metes mejor simulador de estrategia y metes en el mismo saco a Crusader Kings 3 con Microsoft Flight Simulator. Sí, sí, como... Oye... Esto de categorizar, uno diría, vale, si a mí me gusta este tipo de juegos, yo puedo coger cualquiera de estos cinco y fijo que me gusta, ¿no? Y yo no puedo decirle a uno, ¿qué juego me compro? Ah, pues cómprate o el Crusaders King 3 o el Microsoft Flight Simulator. Es como, aclárate, ¿qué cojones me está recomendando? Oye, ¿has dicho los RPG ya? ¿Cómo es que no está Kakarot? Pero si lo puse cinco veces. Llego en el mejor momento, macho. Tenemos, hay un montón. Mejor juego multijugador, Animal Crossing, Among Us, Warzone, Fall Guys y Valorant. Una cosa con Animal Crossing, ¿vale? Que el otro día se lo va a llevar Among Us y yo, bueno. No, o sea, el otro día tuve una conversación con. No, es que no quiero hablar mal de. No quiero hablar mal de Requena porque aquí el amigo Salva es contertulio habitual de su programa, entonces pues tampoco quiero hablar mal, ¿no? Pero él vino, puso un tuit que venía a decir que no, o sea, un tuit según el impopular que decía que defendía la candidatura de Animal Crossing, un juego que tiene un 91 o 92 en Metacritic, imagínate cómo de impopular y que ha vendido 30 millones de copias, ¿eh? Y decía que, claro, que había vendido muchísimo y que en la pandemia pues había sido un refugio para mucha gente el poder jugar a Animal Crossing, ¿no? Me voy yo. En primer lugar, yo no creo que la calidad de un juego dependa de si hay una pandemia o no. Es mi opinión, ¿vale? ¿Esto ha sido Requena quien lo ha dicho? Sí, tal cual. El tuit es así. El tuit es un juego... Es lo que tiene que estar ya os estáis nominado. Metiendo otra vez con gente de Vandal. Ah, no, que está aquí, que está en Mary. tiene el tweet, son dos partes del tweet, o sea, son dos, y dice, es un juego que tiene que estar por dos razones. Ha vendido un cojón y además ha supuesto el factor social que ha tenido Animal Crossing, no ha tenido ningún juego. Yo digo, no es necesario que haya una pandemia para que un juego, o sea, o no debería depender de que haya una pandemia mundial para que un juego sea mejor o peor. Creo yo que la calidad del juego es... Su éxito no, su éxito puede tener que ver, pero su calidad no depende de si hay una enfermedad que mata a muchas personas. O por lo menos no me imagino a la gente de Nintendo diciendo, wow, qué pasada de pandemia, ¿eh? ¿Cómo lo hemos petado? Gracias. No, no creo que se deba. Y segundo, que traer las ventas al argumento, yo le dije, bueno, entonces es mucho mejor Resident Evil 6 que el 4, ¿no? Pero vende más. Pero es que lo de las ventas es la historia de siempre. A todo el mundo le gusta. No, pero yo no lo traje. Ya lo sé, pero yo no lo digo por Requén ahora, lo digo por otras discusiones que claro, hay recurrentes. Claro, está defendiendo el Que hay recurrentes que las ventas solo importan menos cuando se habla de Call of Duty. Porque cuando se habla de Call of Duty, claro, exacto. Es que el McDonald's, el no sé qué. Entonces hablamos de eso. Pero bueno, es lo que nos toca vivir, es el mundo que nos toca vivir, es un mundo como la cebolla, ¿no? Que tú la vas pelando y ¿qué hay dentro? No hay nada. Solo te hace llorar. Y yo creo que la gente normal, los profesionales y los que no son profesionales, deberíamos todos ir más pausados porque vamos lejos. Por cierto, ¿sabes qué me dijo Requén? Ya está, para hoy, Salva. La de esta escúchame, semana, escúchame. Esta ya, ¿sabes ya qué me dijo? ¿Sabes qué me dijo Requén Albert? Me dijo, escribe, después de contestarme al tweet, ¿vale? Porque él me contestó y me dijo, no me acuerdo. Me contesta al tweet y viene al chat, que nunca contesta, jamás, no escribe nunca nada en el chat, ¿vale? O escribe una vez a la semana. Dice, ala, ya te he dado 5 minutos de fama, ¿sabes? Como si fuera Ibai, o como si fuera, te lo juro, puso, ya tienes tus 5 minutos de fama o algo así, o como si me hubiese contestado el Rubius, y yo he pensado, yo creo que esta gente cuando empieza a streamear, cuando tiene sus cositas, se les sube muy rápido, tío, pero se les sube muy rápido, tío, no entiendo, no sé, antes no era así este chaval, ¿sabes? Yo siempre he sido un gilipollas, pero este tío no era así siempre, no me contesta, ya te he dado 5 minutos de fama como si fueras Ibai, tío, no sé, yo creo que ni Ibai me diría a mí, te he dado 5 minutos de fama, ¿sabes? Pues vino al chat a decírmelo, por yo hice un twist y que tenía 6 likes. 5 minutos de fama, tú. Muy fuerte, muy fuerte. Salva esto. Tú quieres con tertulia habitual. No, pero a mí Nacho. Paréntesis respecto a lo que dice Mote. No os hace. Lo personal. No os hace tanta gracia Ibai. No os hace tanta gracia Ibai. Como hasta los cojones estáis de que Ibai esté en todos lados. Es una cosa que me tiene. A ver, yo. Navegar yo lo entiendo. Basta ya, no puedo más. Salían las listas, creo que salieron las listas de ganancias en Twitch y decía que había ganado pues 1 millón y pico de dólares y tal, ¿no? Y salió él diciendo, no he ganado 1 millón y pico de dólares y dijo, este año no. Puso él esto así y muy, era un Twitch serio, ¿eh? El tío que normalmente no hace cosas, le dijo, no he ganado 1 millón, porque claro, el Mundo, o no sé qué periódico fue, le puso una... Fue le el puso, mundo, el mundo. Este es el tío que... Que ven tus hijos. Que ven tus hijos. Y solo hace el payaso. La peor foto que he acabado de levantar. ¿Sabes? Y dice, y este se gana la vida y pervierte a tus hijos. Bueno, y el tío dijo, oiga, señor, esto está mal, ¿vale? Este es el tío que ven tus hijos y que gana 1 millón y este es el que enseña a tus hijos a que con los videojuegos se puede ser millonario. Bueno, era muy polla vieja el titular. Sí, era muy bestia, muy feo. ¿Sabes cómo el artículo que ha salido hoy que decía que la PS5 es una puta mierda? Que la Xbox es una puta mierda. Que es una puta mierda porque ahora viene Stadia. Está obsoleto, es Stadia, está obsoleto todo. Dice, esto que os estáis comprando es una puta mierda. En el texto ponía, yo soy jugador, pero no gamer, como dicen, porque los gamers son unos cretinos o no sé qué, algo. El texto es una joya. Bueno, a ver, tienes que leer, a ver, está feo hablar de otros medios, pero a ver, es el confidencial, tampoco. Da un poco de grimilla, o como se conoce ahora, cringe, ¿no? Da un poco de grimilla leerlo. No, pues pero el mundo hizo una cosa así, ¿no? No, pero ahora hablando en serio, totalmente de acuerdo con Albert, que Ibai está en la sopa, está en todos sitios. Y el tío... Amigo de mi hermano, o sea, se conocen de la época de la LVP y tal. Es que, ya, pero que además me parece... Mucha gracia, cuando lo veo me río un montón, pero empiezo a estar hasta las pelotas. Es muy divertido, además parece que es un tío de puta madre, pero está en todos sitios. También sale en el anuncio de Campo Frío ese que hizo Sony ayer. Todos lados, no, en todos, sí, sí. En todos. Sí, Salva, sí, sí, sí. En todos los anuncios. Esto, ¿ah?, es como, tú has visto de la maldición de Hill House. Hey. En cada escena siempre hay un fantasma. Siempre hay un fantasma de fondo. Y tienes que buscarlo. Y yo os hago un reto, o sea, si veáis la tele y veis cualquier anuncio, si lo detenéis, veréis que al fondo está Ibai. Sale en todos. A mí me sale mal porque dentro de el panorama streamer hay mucho, mucho tóxico, ¿entiendes? Y el tío parece una persona normal, pero sí que da un poco de... Me da la sensación que se está sobreexponiendo a la persona y al personaje mucho. Me da esa impresión, ¿sabes? Es como si... Yo de pequeño, Albert, tú esto no te acordabas y ahora tampoco, sois demasiado jóvenes, pero había una serie que yo veía, que se llamaba Ravioli. Y Ravioli, Albert, era un concepto de la polla, porque era un grupo de amigos, y creo que eran familia también, que se van de casa, o sus padres no están, o se van, o no sé, igual hay un drama, yo lo estoy trivializando. Pero decían, hostia, como tenemos que ahorrar, vamos a comprar comida, ¿y qué es lo que más nos gusta? Los ravioli, así que solo vamos a comer ravioli, ¿vale? Y compraban ravioli a palés. A Cholón, ¿sabes? A Big Bucks de ravioli, ¿vale? Y llegaba un momento en que, claro, estaban, aunque les gustaba, era lo que más les gustaba en la vida del ravioli, acababan hasta la polla de los ravioli, ¿sabes? O sea, y al final, pues, puede ser que llegue la gente a un poco a sobresaturarse de Ibai, que ojalá no, ¿eh? Porque ya te digo que a mí me parece tío de sentido. Ravioli, joder, ni me suena, es que motes me haces muy bien. Claro, o sea, es que ravioli, primero que no te sonaba porque creo que era una serie que solo se emitía en Cataluña, o sea, es posible que si no es catalán. Y Albert vive en Terrassa, o sea, que... Sí, tampoco la veía. Pero nosotros, yo te digo, es una serie que yo me pilla de pequeño, ¿vale? Y yo apenas acabo de cumplir 31, o sea, estamos hablando de los años, cuando yo era pequeño, ¿no? Pues los años 90. Bueno, venga, vale. Para terminar, mejor multijugador, yo creo que, en personal, yo se lo daría, habiéndolos jugado a todos, a Valorant, pero a mí me da que va a estar entre Among Us y Fall Guys, porque son los dos fenómenos que ha habido este año. Es curioso lo de Among Us, porque es un juego de 2018. Pero dijeron. Sí, dijeron que si se votaba, se votaba. Y Requena dijo, pero bueno, pero yo le dije... Sí, oye, pero sí, ¿qué te pasa con Requena? Que en el chat, porque ya te lo han dicho, te han dicho, oye, mira, tu compañero Requena, que es un gran periodista y lo estás aquí machacando. Sí, esto igual tiene pinta de que se va a convertir en un gran streamer, porque nunca, no lo he visto reconocer nunca que se ha equivocado en nada. Pero en este caso dijo que era un juego que en el caso de Animal Crossing, que tenía un gran impacto social, que merecía estar ahí como un impacto social. Yo le dije, Among Us es un juego que yo creo que durante la pandemia ha incluso tenido un impacto social, puede que mayor incluso que Animal Crossing, ¿no? Puede que mayor. ¿Y el verano que nos dio Fall Guys? Pues sí, pero en general, Among Us, o sea, ves ahora a Ibai, naturalmente, jugando con Neymar al de esto, jugando con, ¿sabes? Quiero decir, es una cosa que es muy global. Y claro, me dijo, ya, pero es que Among Us es un juego de 2018. Y le dije, sí, pero es que este año se podía nominar juegos, porque lo dijo el Jeff, creo, que dijo, se podían nominar juegos de otros años. O sea, tú podías decir, este juego de 2018 lo nomino como juego más importante del año hoy. Y Nacho Arguera me dijo, ya, pero es que este año no han nominado a ningún juego de otros años. Y no es verdad, Among Us está nominado, lo que pasa es que no está nominado a GOTY, está nominado en la categoría de juego multijugador. Que yo no sé si decir que como juego multijugador, o sea, como mecánica de juego multijugador, Among Us no sé si tiene la profundidad como juego, ¿eh? Es más, pero Albert, Among Us es un juego de la narrativa emergente. ¿Te acuerdas que sí, en su momento hablamos de la narrativa emergente? Lo que hace Among Us no es Among Us, porque tú Among Us lo juegas muteado o sin amigos y tal, y el juego pierde bastante. Ahora, juegas 10 personas que conoces y es como jugar a los lobos de Castro Negro. Me encaja mucho más en multijugador Among Us, que creo que es un juego estructurado al 100% para ser disfrutado en modo multijugador que, por ejemplo, Animal Crossing. A mí Animal Crossing, como juego... Animal Crossing, la gente te dirá que no, que si quieres, que la gente, que las, los de esto, los países, las islas... Sí, pero como multijugador es un poco extraño. Es un poco extraño. Ya, sí que es verdad que lo que dices de que Among Us no es tanto el juego como lo que le rodea, a mí eso me recuerda a las películas de Nolan. La narrativa emergente. Yo digo, es bonito poder meter la narrativa emergente en un juego. Yo creo que no había salido muchas veces en Sea of Thieves, a lo mejor, puedes meter o tal, pero es verdad que para mí, yo he jugado 10 partidas. Pero narrativa emergente quiere decir que tú te montas tus movidas, ¿no? Correcto. Vale. Este juego inventó la narrativa emergente. Sí. Pero si esto, mira, no tienes ni idea ni de lo que llevas, porque esto no es un juego, esto fue un mod, ¿vale? De Arma 3, ¿vale? Dos. ¡Ay, joder! ¡Hostia! El otro día también la cagó. Dijo que el Diablo Lords of Destruction era la expansión del Diablo 1. Sí, del 2. O sea, se va acercando, pero todavía es que... no acaba de afinar. No. Pero quiero decir, tú con Among Us te lo montas tú. El juego te pone la base. Mejor juego deportivo, que supongo que también será Salva el que nos pueda iluminar aquí. Bueno, hablemos un momento de esto cuando veas los juegos. Dirt 5, Fórmula 1 2020. ¿Y esto? Bueno, no sé, para empezar, a ver, deporte solo hay uno, que es el fútbol, ¿vale? Pero si aceptamos que hay más deportes, ¿vale? Hay una mezcla aquí de juegos de carreras, de FIFA, NBA 2K21 y Tony Hawk Pro Skater. Claro, es que... El que tiene más notas, ¿sabes cuál es, Albert? El Tony Hawk. Pero estamos de acuerdo que no tiene ningún sentido un Tony Hawk contra el Dirt 5. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuando te has ido, es que estamos hablando con Salva de que hay una categoría aquí muy maravillosa que se llama Best Sim y Strategy, donde en esa categoría tú puedes a alguien recomendarle o Crusaders Kings 3 o Microsoft Flight Simulator. Quiero decir, bueno, lo mismo es. En este género, es decir, oye, recomiéndame un juego de este género. Pues mira, o Desperados 3 o Microsoft Flight Simulator. Más o menos, tal para. O Gears Tactics o Microsoft Flight Simulator. Es como. ¿En serio? En serio. O sea, Gears Tactics es un juego tipo XCOM y Flight Simulator es un juego. Exacto. De simulación. Yo, esta categoría bueno, me es deja, un juego de casi, casi es un, no, es un no juego me tenía de... en el mismo saco a Flight Simulator y a Ace Combat, por ejemplo. En mejor juego de familia, que es un poco que, bueno, de familia, ¿no? Que si no tienes familia no puedes jugarlo. Está Fall Guys. No, perdón, está Animal Crossing y Minecraft Dungeons, que es como. Bueno, a mí, mira, yo es que no sé por qué lo de aquí. El próximo día en el correo se lo voy a decir a Geoff. Oye, put a platform nomination ballot. Please. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Que ponga. Te escucha todo el mundo, ¿eh? Sí. No, Salva, en este país es el único donde se ríe de la gente que pronuncia bien el inglés. Spider-Man es de retrasado. ¿Cómo? No, se dice Spider-Man. Bueno, en fin, que decía que le mandaré un email a Geoff y le diré que ponga una categoría de plataformas para que no haya este desaguisado. Pero ¿tú crees que ahora mismo ponemos, yo qué sé, tío, una categoría de conducción o una categoría de simulación? Porque antes había la categoría de simulación, estaba. ¿Tú te acuerdas? Hace unos años estaba esa categoría, ¿sabes? Puede ser. Y no lo llenamos con 5 juegos. No, bueno, es lo que comentábamos antes, que a veces es complicado. Tienes que dar a Flight Simulator por una razón, porque es el único. Entonces, pues bueno, pues se lo das porque... Porque no hay nada mejor que... Uh-huh. No hay nada mejor... Bueno, y digo, no hay nada mejor cuando es un juego que ha tenido unas notazas. O sea, no es que no hay nada mejor bueno, porque... Además que es un juego de ciencia ficción, porque esto de poder viajar y volar... Debería estar en la categoría de ciencia ficción en 2020. Ahí, con No Man's Sky y no con Mass Effect Trilogy. Oh. Bueno, sí. Bueno, en fin, que al final, lo dicho, los GOTY son lo que son. Supongo que este año se han producido, yo creo que este año hay casos un poco más fanáticos. Ojo cuando salgan los ganadores, o sea, estos son los nominados. Ojo lo que salga como ganador. No, salió The Walking Dead, ¿recuerdas? En su momento. ¿Tienes sueño, Salva? ¿Tienes sueño? ¿Quieres, ¿eh? ¿Quieres bostezar? ¿Quieres bostezar tranquilamente? No. Está encajando la mandíbula. Vale. Pero yo creo que, mira, yo creo que hay buenos y grandes representantes de 2020 en cada categoría para los ganadores. Aunque creo que hay errores flagrantes en el nominado a GOTY. Puse esto, la palabra flagrante, y en Twitter, y tres o cuatro se me tiraron encima, pero en plan, que cómo estaba, que estaba malmetiendo contra mi propio tejado, como si el tejado del periodismo no estuviera derruido de hace tiempo, ¿sabes? O sea, como... no sé, es que... Debo decir que nosotros no... no somos los culpables de que el estado del periodismo esté donde esté, pero tampoco sería correcto decir que nosotros somos, al contrario que otros, los que pisotean. O sea, la palabra periodismo está en el suelo, no la hemos puesto nosotros en el suelo. No es que tampoco estemos haciendo entre todos un trabajo formidable para levantarla, pero también te diré que hay otros que la palabra está en el suelo y se dedican a pisotearla, pero po, continuamente. A ver, es que la vida es como un árbol, tiene muchas ramas y al final solo el tiempo... ¿Qué dices? ¿Las busca en YouTube? No lo sé. Dice, no, te digo, ¿qué dices? Y te dice, no, árbol, ¿qué digo? Es con miles de ramas. ¿Esto es una frase de Coelho? No. Me ha venido ahora a la cabeza. He pensado, ¿qué es la vida para mí? Cuando he pensado en periodismo. Porque al final periodismo es vida. Porque periodismo... He encontrado la frase, ¿eh? ¿Mote? La vida es como un árbol con miles de ramas. Depende de tu actitud, tu entusiasmo y tu compromiso, qué rama eliges para seguir tu camino. Algunas te llevan directamente al mejor de los frutos, otras a la hoja seca a punto de caer. El jardinero eres tú. Yo creo que a mitad de frase él ha dicho... Él ha pensado, digo, coño, a mitad de frase esto se me está yendo por unos derroteros que no acaban de... Hostia, ahora creo que es el momento antes de la Play 5 de explicaros qué me ha pasado hoy. ¿Qué ha pasado? Hoy he ido a hacerme un análisis de sangre. ¿Vale? Se masca la tragedia. Bueno, la tragedia, si te explico yo... Bueno, pues he ido y como yo soy padre coraje... Pues yo me he levantado a las 7 para hacer el desayuno a mis hijas, tal y cual, pero hasta las 9 no las he dejado en el cole y he ido pues sin comer, sin beber, porque yo soy de los que, a mí me dicen, puedes beber agua moderada, pero yo no bebo agua, pues no sea que se desequilibre algo y me tengan que volver a pinchar. O me muera, sí. Total, llego ahí, me pongo esperando, el número 51, digo, voy a tirar la mañana aquí, pero no, iban por el 47, todo en orden. Entro, la chica muy simpática, me siento tal, no sé qué, pienso, mira, qué bien, me van a pinchar en la izquierda, y no, era en la derecha, ya empezamos mal, ¿vale? Porque ya tenía una cosa en la cabeza. Y se pone, digo, vamos al lío, dice. Y digo, estaba sentado yo así, ¿eh? ¿Vale? Y le digo... Intentaré no montar mucho espectáculo. Y me mira y me dice, ¿qué te mareas? Y digo, no, pero la última vez me mareé un poco. Y digo, bueno, va, no pasa nada. ¿Tú quieres un poco de alcohol? Y yo pensaba, ¿qué dice esta? Y digo, no, luego se... Escucha el banco de hierro, te mata. No, sí, ya lo sabía, sí tiene un audio por ahí. Y digo, me empieza... Bueno, voy a pinchar. Empieza a pinchar y yo estoy así, ¿ya? Así, digo, me estoy mareando un poco. Pasan 3 segundos y empiezo a ver la vida pasar, ¿eh? Y digo, así, me estoy mareando mucho. Y digo, y a los 3 segundos no veo nada. Y he perdido el Loremus totalmente y escucho como decía, me lo invento, Sonia, Cristina, venid, ¿vale? ¿Vale? Y no sé qué ha pasado, que estaba yo... tirado con las piernas arriba, ¿vale? Las piernas arriba ahí, guau, guau, guau. Y digo, ¿qué me vais a volver a pinchar? Y dice, no, te hemos sacado ya todo. Y digo, ya me encuentro mejor. ¿Sabes ese sudor frío que te suba por la cabeza? Algo muy chungo, ¿eh? Total, que me levanto y digo, guau, menudo ridículo, ¿sabes? Un tío como yo, que tampoco soy muy alto, pero sí que tengo buena presencia, ¿no? Ahí, y las tres ahí cogiéndome de los pies, suerte, no. En fin, que me levanto, cojo la chaqueta, venga, va, ahora desayuno, tal, no sé qué. Me levanto, cojo la chaqueta y encima de la chaqueta me habían dejado una cartulina que ponía felicidades por ser muy valiente, que es la típica cartulina que le dan a mis hijas, a mis hijos, que le, con un globo. Solo faltaba la puta piruleta. Que me habría ido bien la puta piruleta también, por yo qué sé, ¿sabes? Para el azúcar y tal. Y me he ido con la cartulina en la mano, la tarjeta de esto. Smiley, smiley. Y no lo puedo enseñar porque la tengo en el coche, pero o sea, me he sentido fatal porque... Escúchame, escúchame, Salva. Me voy a solidarizar contigo. Yo me mareo, o sea, las agujas siempre me han dado mucho miedo. Me he caído muchas veces cada vez que me han hecho una análisis de sangre. Y ahora, recién, no, o sea, de hace mucho tiempo, pues ya me tumban y no miro y tal, ya está, ¿no? Pero recuerdo una vez que yo tenía partido un día, tenía un partido importante de tenis un sábado. Y, hostia, tenía una lesión que no podía levantar el brazo izquierdo, ¿vale? Y me dicen, hostia, esto como tal, no sé qué. Dice, mira, dice, vente aquí a un sitio. Dice que te van a hacer acupuntura. Y estamos mal. ¿Vale? Dice, era aquí que te van a hacer acupuntura. Y era tarde, era como las 9 de la noche o así, de un viernes. Dice, la chica ya se está yendo, pero le voy a pedir que se quede para que te lo haga. Y yo digo, bueno, y yo no creía mucho en esta medicina alternativa, ¿vale? Pero dije, bueno, estoy en un punto donde es que no puedo levantar el hombro, ¿no? Y llego. Y la chica que hacía acupuntura era una chica bastante bajita, de menos de 1,50 m. ¿Vale? Y yo me siento en la camilla y me dice, ¿qué tal? Dice, ¿te han hecho eso? Y digo, no, no, no. Y son unas agujas muy pequeñas, ¿vale? No son como en Mortadelo y Filemón, que eran unas agujas. Son unas agujas muy pequeñas. Y me dice, mira, te voy a poner tal, no sé qué. Y me empieza. Y yo dije, no miro, ¿sabes? Porque me da impresión. Y me empieza a poner tal, pam, pam. Y hostia, y miro y no me producía ningún tipo de impresión. O sea, digo, vale, ya lo he superado, tío. Hacía tanto tiempo que no. Ya está. Ya está, ya está. Y me empieza a poner, no, no. Y escúchame una cosa. Yo salí de allí levantando el brazo, ¿vale? O sea, las cosas como son. Y me dice, hostia, dice, te veo un poco. Dice, esto lo tienes que llevar así hasta mañana. Mañana vienes y te lo quito. Y digo, vale. Dice, pero te veo con un poco de ansiedad. Dice, así que te voy a poner una aquí, ¿vale? Para la ansiedad y tal. Y coge, son como chinchetillas, Alberto. O sea, no, no son nada, ¿no? Y me hace así. Me pone la aguja aquí. ¿Vale? Yo lo miro, la miro a ella, ¿sabes? Y lo único que me da tiempo para decirle es, creo que hay algo que no va bien. Y me dice, ¿te estás mareando? Y yo, no sé si llego a... Total, la camilla estaba al lado, ¿vale? Lo cual fue un drama porque yo intenté tumbarme en la camilla, pero no llegué a la camilla. Y tú tienes que ver a una tía que pesaba 30 kilos, ¿vale? Intentando levantarme las piernas, que no podía. La tía, así, intentando levantar las piernas. ¡Ah, ayúdame! Y yo no, solo escuchaba, ayúdame. Ah, tú, tranquilo. Intentando levantarme las piernas. Y bueno, total, que al cabo del rato, que no recuerdo cuánto pasó, igual pasé. Pero pasó demasiado tiempo, ¿vale? Pasó demasiado tiempo porque cuando bajé estaba la dueña del sitio, ¿vale? Y me dice, estás muy blanco. Me dice, estás muy blanco. Y yo, ¿qué? Y miró a la chica y dice, ¿qué ha pasado? Y la chica intenta y dije, yo no, nada, nada. Dice, ¿te has mareado? Y yo, no, no, no, no. He estado todo perfecto. Y desde entonces, nunca más. Yo Es lo he que dicho. nunca más acupuntura, nunca más acupuntura, claro. Yo Por no, supuesto. yo Santiago, Salva, que no es voy tuyo, o a. sea, no es cosa tuya. Sí, pero lo del cartelito. Es muy duro, Yo es muy nunca duro. más voy a donar sangre, ¿Qué porque dices? para ¿Que estás morirme loco? yo del mareo, que muera otro. Yo fui a donar. La primera vez que yo fui a donar sangre era porque mi padre estaba en el hospital, lo estaban operando. Y yo había. No, eso fue la segunda, no me acuerdo. No sé si fue la. Y llegué a donar sangre y cuando me sientan en la silla, te ponen una silla así tal, no sé qué, ¿no? La mujer me Esta vez. dice, vamos a empezar el de esto, ¿eh? Y digo, la aguja es muy grande. Y tú no sé si has visto alguna vez alguna aguja de las que van a dar sangre, pero es como una banderilla de un toro, ¿vale? Y yo. Yo dije, yo no puedo mirar. Me hace mucha gracia Celsius que sueltan comentarios, Salva, que lo que nos pasa esto, Monte, que es entrecomillado, estoy bien. es una cosa que se dice siempre antes de la tragedia. O sea, tú ves claramente que algo va mal, pero clarísimamente. Y eso dice. Y te estás bien, tú. Sí, sí, estoy bien. Y al momento. En un cap, Albert, después de que me sacaran sangre para esto, en el centro de atención primaria, me dijo la chica, ¿estás bien? Y yo estaba sentado y le dije, sorprendentemente, estoy fantástico. Tío, me levanté y salgo por la puerta y empecé a rebotar contra las paredes. Hasta que me sujetaron entre dos. Esto justo, estoy perfecto, le dije, estoy perfecto, tío. Es lamentable, tío. No me dirás que esto no es mejor que los GOTY. Ay, en fin. Es lamentable. Pero la gente. No somos nadie, no somos nadie. Es que no, que no, es que jajaja. Ja. Tío, no sé, si nos da impresión, nos da impresión. A mí me da impresión, tío. Es que te diga, no lo puedo evitar. No quiero que me dé impresión, pero me da impresión, tío. Mi madre siempre. Esto es verdad, mi madre siempre me cuenta que me llevó al mercado un día a comprar carne a la carnicería. Y yo estaba ahí mirando todo, que voy cuántos pollos, no sé qué. Se ve que mi madre pidió un pollo y cogió el pollo, hizo la carnicera con el cuchillo. ¿Sabes aquello que te lo cortaban, te lo preparaban? Listo. Le cortó la cabeza. Y se caís. Se ve que al momento se escucha en la carnicería clon y se gira. Se gira mi madre y me ve en el suelo. Sí. Como si te hubiesen cortado la cabeza a ti. Si es que era así. Se cortó la cabeza al pollo. Qué pasada. Sí. No puedo. Voy a desconectar. Hablad de Play 5. Estoy en la tontería. Una cosa muy evidente de Play 5, la tengo ya desde ayer, es que es un armatoste, es gigante. Yo no, tráela, sí, hombre. Tú la... Venga, voy. ¿La puedes ir a buscar o qué? Sí, va, buscar, claro. ¿No? Sí, lo que... Pero sí, que la gente lo vea aquí, que las comparativas que hacen internet no... Dejo esto así para que veáis la... ¿Vale? ¿Y el qué? La Panacube. La tele. Oh, porque... Ah, vale, sí que se ve, vale. Es que la cámara que vemos nosotros es otra. Uf, qué... Sí, es lamentable lo nuestro, ¿eh? O sea, los que tenemos este tipo de aprensión es lamentable. Hostia, Albert, en el... Yo me acuerdo, esto que decías tú, y me pasó una vez de un análisis de sangre que me hicieron, que terminé y me dijeron, ¿estás bien? Dije, sí. Y cometí el error de que justo antes de irme miré el bote de sangre que me habían quitado. Y entonces fue salir por la puerta, en la calle ya, ¿eh? Y en ese momento fundido a negro. Y lo siguiente que recuerdo es otra vez dentro con las piernas levantadas. Me fui a África, Albert, el resto de un viaje que hice, y me empezaron a poner inyecciones y dije, hostia, esto no va a salir bien. La malaria, tal, no sé qué, ¿no? Y me empiezan a pinchar, Albert, me ponen una inyección, me ponen la otra, y la cuarta, ¿vale? Me dijeron, esta inyección, dice, te la puedes tomar en pastillas o te la puedes tomar. Y yo estaba perfecto. Después de tres inyecciones que me habían puesto dos aquí, estaba perfecto. Y le dije, por una más, tío, ponme. Y vino, escúchame, sale la enfermera en la intramuscular y sale y se oye. Tip, tiriri, tiriri, tiriri, tiriri, y sale. Y me hace. Y yo, tal como me pincha, toca. Tres bien y a la cuarta muerto, tío. Increíble. Venga. A ver, ¿todo esto es la Play? Mira, no cabe en la pantalla. Qué puta. Es grande, ¿eh? ¿Vale? Para que os hagáis una idea de lo grande que es. Es grande, ¿eh? Es grande. Oye, es que aquí no se ve, espera. Ahí. Para que os hagáis una pregunta, idea. De... Pregunta, Paula, ¿es más grande que Play 3? Sí. Creo que sí, un poco más. Sí, un poco más, sí. ¿Vale? Para que. Play 3 era grande. Era un buen armatoste. Mira lo grande que es, ¿eh? O sea, caben dos Gokus casi. El Goku como medición, ¿sabes? Está apagado ya, ¿verdad? Este Goku. Es que lo que Goku está así diciendo, dice, ¡madre! Y en esa mesa, para ponerla horizontal, como esto que es un soporte que hay, ¿no? Sí, pero si tú la quieres poner con horizontal, tienes que coger esta placa, esto de aquí. ¿Vale? Quitarlo. ¿Y dónde la encajas? De Por aquí había un sitio, no sé dónde es. Y la pones así. Que a mí personalmente me parece bastante fea así, ¿eh? ¿No? Sí. Sí, no sé. Es que me sigue pareciendo la boca de un pato. La boca de un pato, no lo había escuchado. A ver. Sí, hombre, Esto también míralo. es la primera vez que lo veo, ¿verdad? ¿No? Yo lo primero que pensé, la boca de un pato, con la lengua así sacada. El otro día ¿Necesitáis que la la compare con la Panacube o no hace falta? puso. No, el otro día nuestro ex compañero Matas, ¿vale? La puso al lado de la Series S. Y parecía. Y me dice, hostia, parece que se la vaya a comer, y era verdad. O sea, estaban una al lado de otra, Albert, y es que es verdad que la Series S es otro tipo de consola, o dirigida a otro tipo de público, creo yo. Pero, tío, parecía como si. No sé, como si. Como, ¿sabes? Como un móvil y una tablet. Dice ¿Sabes? Xavier, yo no sé si es troleo o no, pero me puedo creer que le pueda pasar a alguien, a poca gente. Dice, en mi casa he medido de todas las formas y no entra en el mueble. No, no, perdona, perdona. Me Si tú parece un tienes intento desesperado de, usted, ¿verdad? si En tú este tienes tipo de un cajones. si tú tienes un mueble Claro. del IKEA como tenemos muchos, Claro, claro. ahí no cabe. Y si la pones de lado es que no hay sitio para que respire la consola. Hostia, Sí, hostia no, no, es puta. que la consola es la consola tiene es grande. Para mí eso no es problema porque yo tengo, o sea, está al aire, entre comillas, al aire libre, es decir, no está encajonada en nada, pero hostia puta. ¿Eh? ¿No vives en una casa tú? Al Sí, aire no, y porque cerrado. está. No, pero está como, por ejemplo, si Salva la tuviese en esa habitación, ¿vale? O sea, si tú tienes una habitación dedicada para jugar, entiendo, como tengo la suerte de tener yo, pues no tengo. Este problema no está, ¿sabes? Pero entiendo que para una cosa normal. ¿Cómo os pregunto, porque lo desconozco más allá de las noticias que he ido viendo estos días y en la Sexta, hoy también he visto una noticia, bla, bla. ¿Cómo está a día de hoy, a esta hora de la noche, el tema de compra tanto de Xbox como de Play 5? Imposible. ¿Imposible? Ahora mismo, si quieres una consola, tienes que pagar 1.000 euros en Wallapop. ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, el jueves que salió la consola se abrieron nuevas reservas, se agotaron en un momento y son para el 15 de diciembre, O sea, que realmente estamos hablando que stock de esta consola hasta 2021 va a estar justito o de Las ambas, ¿eh? dos, Hablo las dos, las dos, de las series. dos, las dos dicen que la cosa va a estar complicada hasta primavera. Joder, La primavera. hasta Eso, primavera. sí, No, eso no, no me leí. creo yo eso. A mí ¿No? me parece este el mensaje dramático para crear hype. A mí me parece que la primera quincena de enero las encuentras a montones en cualquier lado. Bueno, De verdad. ojalá, ojalá. Yo he estado con amigos intentando buscar una para ellos y ha sido misión imposible totalmente. Play. De Play, sí. Y si os parece, me gustaría hablar de una cosa, ¿vale? El Porque mando, ¿no? ¿Querías el hablar? mando, sí. Es que lo tengo aquí. Lo Sí. tenéis, ¿vale? El mando. A mí el diseño en sí, bueno, no me flipa demasiado. Y A mí me gusta. creo que los agarres, esto, es un poco más grueso de la cuenta. O sea, hay otros mandos que te encajas mejor, pero son tonterías. Pero me parece de los mejores mandos que he tenido en mi vida. Y no lo digo ahora. ¿Qué tiene el mando de especial? ¿Crees ¿No que la tiene? publicidad que tenemos en PlayStation no va a condicionar ni va No. a resultar? Vale. O No, no, no, no, no. sea, ¿Qué va? todo lo que hemos dicho al principio sigue vigente y a ti el mando te parece una maravilla. Sí, Vale. sí, sí, sí, sí. Sabe Mote, bueno, sabe todo Dios que me sigue, que a mí, que los sticks estén aquí, me parece una mierdaca, ¿vale? ¿Ves? Diciendo mierdaca, ahora ya compensamos lo de la publicidad, ¿vale? O Vale. sea, para mí el stick este tendría que estar aquí arriba, ya lo he dicho siempre. Pero las funciones que tiene, ahora fuera bromas, son muy. No hace nada que no hayamos visto nunca. Quiero decir, le puedes soplar al mando y hace cosas en la pantalla. Lo hemos visto en la 3DS, no sé qué. Tiene la vibración esta que va por zonas, que en teoría lo tiene Switch. Le da 1.000 patadas a lo que tiene Switch, tal cual os lo digo. Explícame esta validación, ¿qué es lo que hace realmente? Mira, Hoy he visto un vídeo que salía un fragmento, luego que lo ponían como referencia, como si yo ya supiera qué es lo que estoy viendo, y salía Call of Duty, disparaba el arma de diferente forma conforme apretaba el gatillo. Hay varias cosas. La primera, tiene vibración háptica o no sé cómo se llama, ya sabéis que yo para estas cosas no de esto, que básicamente viene con un juego que es el Astro Playroom, ¿vale? Que el juego te enseña un poco cómo funciona el mando. Y os lo prometo, tú en el juego empieza a llover, ¿vale? Y tú empiezas a notar cómo llueve en el mando. Por las gotitas, o sea, por la mini vibración que va por aquí, pipi, pipi, pipi, es algo que el Banco de Hierro me ha dicho, esto es imposible. Le ha dado el mando y se ha quedado así, dice, ¿cómo puede ser? O sea, es algo brutal. Y la vibración es como el audio 3D, que se va moviendo, por segundo pasa y que queda muy bien, que realmente lo notas. ¿El audio 3D no es lo que llamábamos surround antes? Sí, exacto. Pero es que, bueno, pero a mí la vibración me ha flipado y me parece muy superior a lo de Switch, que también hay un momento que dice, puedes notar cosas dentro y se ponen los robots dentro y tú empiezas a mover así. Y empiezas a notar realmente como si estuviera esto lleno de canicas. A mí, bueno, es que a mí esto que cuentas me parece muy interesante si realmente el concepto vibración escapa ya un poco de sencillamente el brrr cuando pasa algo para hacer algo más inmersivo, porque creo, y esto me lo llevo a mi terreno, que creo que si esto realmente es como tú dices y que determinadas cosas que tú ves por pantalla saben simularlas a través de una vibración para el resto de sistemas de control, y aquí obviamente me estoy refiriendo, por ejemplo, a la realidad virtual, estaría muy bien una cosa así. Sí. Que cuando yo toco lo que... Notases, exacto. Notases algo muy parecido a lo que visualmente estoy viendo. Eso sería ideal, con lo cual me parece un avance que si es tal, aplaudo. A mí me ha dejado súper sorprendido, y además yo iba avisado porque ya sabía que se había dicho esto y tal. Luego están lo de los gatillos, que los gatillos también me parece una pasada, que es que los gatillos tienen resistencia y tú cuando vas a cargar, por ejemplo, un cohete, tú pulsas y notas que cuesta pulsar y vas pulsando, ¿vale? Como, y al final, pues cuando pulsas del todo, arranca y notas que te hace resistencia. Y hay gente que dice, pero esto en el competitivo, en el Call of Duty... Claro. Yo no estoy hablando del competitivo, yo te estoy hablando de la experiencia que te ofrece que tú dispares así y que vaya haciendo así, o que tú intentes correr con un muñeco y si el muñeco está cansado, pues tengas que pulsar mucho más para que pueda hacer un esfuerzo. Lo de los gatillos. Me parece estupendo. Lo de los gatillos, sí, a mí me ha dejado también flipado. O sea, estas dos cosas. Luego está lo de la pantalla, que ya lo tenía el otro, pero creo que funciona mejor aquí, al menos lo noto más preciso. Y en general, ya te digo, a mí el mando me gusta mucho. Sí que, repito, el agarre por aquí de estos dedos. Se me hace menos cómodo que el agarre de este, por ejemplo. O ahora, justo hoy he hablado de un Razer que tengo aquí, que es este, que lo agarras y se te pone la mano súper bien aquí. Yo esto lo noto un poco demasiado grueso, que entiendo que es por la tecnología que lleva dentro. Pero en general, el mando mola mucho. Dice de PHF Ceramic, dice, para que te hagas una idea, al ver si esa vibración se la ponen a un Satisfyer, erradican al hombre de la faz de la Tierra. Exacto. Ya solo falta. Nos quedamos para abrir botes y matar arañas. Amigos, esa vibración es la que tiene Satisfyer. Ah. ¿Cómo? ¿Vale? Sí, sí. ¿Sí, sí o no? Sí, sí. Satisfyer no es un bicho que vibra, simplemente es un bicho que vibra en el sentido háptico. Ah, pues. Sí, no es broma. Pues ya te digo, luego está que lo aprovechen los videojuegos, claro, pero... ¿Crees que habrá, o sea, tú estás diciendo que crees que habrá categoría en Pornhub PlayStation 5 Controller? ¿No crees que habrá una nueva categoría? Bueno, va, sigamos. Bueno, y última cosa, algo que me parece guay, algo que ayuda a la inmersión es el altavoz del mando. Yo combinado pensaba... con la VR, Albert. Yo pensaba que el altavoz del mando sería una cutrada, pero no, acompaña bien con algunos sonidos, o sea que está guay, y puedes hablar también por aquí, o sea que si no tienes ganas de ponerte cascos, pues hablas por aquí. En definitiva, me parece el mejor mando que ha hecho Play, no me parece el mando perfecto porque los analógicos no están donde a mí me gustan y donde creo que es natural, porque tú cómo pones los dedos, así, cuando coge, pues que es sí, así. Que esto... No así, pero que el mando... A mí el mando me recuerda a lo que tú decías al ver al principio, que era, ¿qué nos va a aportar nuevo? Porque sí, claro, potencia, no sé qué. Pues a mí sí, el mando sí me parece una cosa que nos va a aportar cosas buenas. Sin duda, sí, sin duda. Yo te digo, aplaudo cualquier innovación que se haga en cualquier sistema de control, ya sea movimiento, ya sea analógico, sea digital, cualquier forma nueva de interactuar con los videojuegos, venga de donde venga, de la plataforma que venga, yo lo aplaudo siempre y cuando aporte algo nuevo, algo diferente. ¿Funcionará o no funcionará? ¿Se quedará o no se quedará? O sea, pero da igual. Es... coño, el gato me tira la cámara, espérate, sal de aquí, joder. Y dicho esto, estoy de acuerdo con lo que decía Mote cuando hablaba de Chacato, no sé qué medio, que decía esto, tal, no sé qué, que la interacción que te da Alex, naturalmente es otra historia, ¿no? Pero esto va más con las sensaciones. Que son, ¿no?, compatibles. Sí, sí, actualmente. No lo decía. No, no, es que el futuro va con una cosa que funda las dos. Exacto, yo te digo, genial que eso vaya así, con lo cual significará que otros sistemas de movimiento quizá incorporan algo de lo que está aportando esto. O sea, todo al final se retroalimenta. Tengo un gato muy pesado que me está a punto de tirar la cámara. ¿Qué te iba a decir? Joder, se me ha pasado ahora, tío. Solo un apunte más para mí. Ah, sí, sí. Espera, antes de... ¿Lo estáis viendo lo de la cámara? Sí, es un hijo de la gran... Sal de aquí, tengo agua, tengo un spray de agua para tirarle aquí. Siguiente, con el tema del mando, solo decir una cosa. No, espera, Salva, que yo, de verdad, llega un momento respecto al tema de lo de la posición de los sticks. Creo que Sony en algún momento, después de casi 30 años, debería dejar a un lado... 30 no, pero 20 sí. 25. Bueno, del 96 creo que fue el mando... Ya no solo la nostalgia, sino el nosotros siempre lo hemos hecho así y creo que hay que adaptarse a una cosa. A mí ya me parece increíble que hayan cambiado el diseño del mando, francamente, ¿eh? Porque el DualShock 4 era igual que el DualShock 3, era igual que el DualShock 2, era igual que el DualShock 1. Igual. Prácticamente igual, ¿vale? Y la posición de los mandos me parecía una cosa y también la posición de los sticks me parecía otra. La posición de que hayan cambiado esto a mí me parece bien, que hayan evolucionado. Y el tema de lo que es háptico a mí me parece bien siempre y cuando después haya... Primero, no sea una funcionalidad forzada como pasó con... ¿Te acuerdas con el Uncharted que tenías que cruzar los troncos aquellos y solo se utilizó en Shader, ¿no? Prácticamente ya no se utilizó nunca más, ¿no? Y que era más un engorro que otra cosa, no proporcionaba nada al jugador y que de repente por lo pronto hay algo que sí que proporcione algo más al jugador, pues me parece bien. Dos cosas más. Sobre el mando, yo creo que es imprescindible que quien se pille la Play 5 juegue las horas que considere al Astro Playroom. Es un juego muy bestia, o sea, tiene un sentido de homenaje de toda la historia de PlayStation y está muy bien pensado y aprovecha muy bien el mando, o sea que te puede durar 3 horas si buscas completarlo un poco, 5 si haces el platino, pero que vale mucho la pena para ver exactamente lo que el mando te ofrece. Y luego, ¿qué iba a decir? Ah, sí, la batería, que me estaban preguntando. No lo sé, porque la batería... Con este juego la batería se funde, lo he leído en todos sitios, porque es verdad que está todo el rato haciendo cosas, está todo el rato vivando, pero en teoría Fran me dijo que a él una experiencia normal con Demon's Souls y tal, que no está vibrando el mando todo el rato, son unas 10 horas o más, y a mí, pues eso, me ha durado ahora, pues no sé, menos de 10, pero porque ha estado a full con el Astro Play. En teoría dura más que el DualShock 4, en teoría. Tampoco es muy difícil que dure más que el DualShock 4. No, pero ¿vale? Lo que quiero decir es que como mi mayor parte de juego, que han sido unas 4 o 5 horas, ha sido con Astro Play, que está todo el rato jugando, que está todo el rato vibrando y haciendo cosas, ahí sí que leí que el juego, que la batería bajaba mucho. Y ya la otra cosa, Demon's Souls Remake, es una pasada. Sí, porque, o sea, tú vienes de PC, ¿vale? Pero los que venimos de consolas, poder jugar a un juego como este a 60 frames por segundo es un regalo. Bueno, incluso no sé si te acuerdas que cuando salió Dark Souls en Steam, lo tuvo que arreglar un tío, que creo que es un tío que ahora está en Digital Foundry, que había una cosa que petardeaba el juego y lo arregló con código. Pues lo dicho, el juego es una maravilla, el juego se ve, luce súper bien, se mueve súper bien. Y se nota como primer juego Next Gen, la verdad. Sí, sí. A mí me está gustando mucho. ¿Entiendes ahora cuando...? Me he cogido la... ¿Os decía que eran intermundistas? Yo no, porque yo siempre he estado la última en PC. Pero... ¿Has escuchado moto o qué? Ha dicho, yo siempre he estado en la última en PC. Sí, es verdad. Siempre ha estado en la última. Ha estado el último. El juego, la verdad es que es un juego para estrenar la consola. Sí, sí. Es verdad que sigue siendo tan jodido como siempre, pero se ve súper bien, se juega súper bien y te coges la clase aristócrata, que es la más chetada del juego, y adelante. Yo es que soy un cono en los Souls, tío. Yo me Yo por eso, dan. yo lo pasé tan mal con ese en las... Digo, Salva, y hilándolo un poco con lo que yo he dicho antes de los GOTY, si Sí. ahora, si estuviera a la venta, o sea, si hubiera unidades por ahí, por doquier, si hay algo que me dijera, va, ve a comprarla, aparte de Demon's Souls, a mí me apetecería de verdad a una Play 5 para jugar a 60 a Tsushima, te digo de verdad. Exacto. Es un juego que cuando lo jugué en la Pro era como, me está matando, me está matando la tasa de frames. O sea, esto lo disfrutaría muchísimo más si lo jugara de una forma semidecente a 60, o sea, si lo jugara como Dios manda. Yo Y veo mucha gente pudiera, digo, como la compro para poder jugar a este juego a como tiene que ser yo, jugado. yo veo mucha gente contenta por el tema de los 60 frames por segundo y ojalá durante esta generación veamos los 60 frames por segundo Siempre. más que incluso cosas a 4K. Yo creo que Sí, sí, ¿vale? Mote. Ah, Sí, pues que sí. Ghost of Más. Tsushima tenía que jugarlo, además lo hablamos porque yo lo tenía pendiente y es un juego que me apetece porque me has hablado muy bien de él. Y lo he estado instalando, pero no he podido empezarlo, pero sí que sé que desde el día 1 está con el Game Boost que te permite jugar a 60 frames y que se ve Game realmente. Boost. Mote, hay una gran declaración de intenciones, yo creo. Hay una gran, digamos, estas primeras semanas de nueva generación, desde que ya se ha abierto la veda de análisis, reviews y demás, yo creo que ya han sentado, ha calado un mensaje en la comunidad que es, por parte de prensa, por parte de comparativas, por parte de reviews, se ha comprado o se está aceptando que los 4K sean o nativos o rescalados, se está comprando, no está habiendo drama en eso. Pero donde se está poniendo el énfasis es que la tasa de frame sea 60, con lo cual creo que de ahora en adelante el mensaje que está quedando es la gente donde quiere apuntar es a los 60. Yo Si ya te para llegar digo, a los 60 tienes que hacer veremos. 4K dinámicos, los haces, pero los Yo 60 los quiero fijos. te digo, el próximo Cyberpunk no irá a 60 frames por segundo. No, es que no irá a ninguna plataforma. Vale. Hostia, es verdad, hoy han salido los Los requisitos de PC. requisitos, sí. Cyberpunk en consola no irá a 60 frames por segundo, es mi predicción. El próximo juego de Rockstar no irá a 60 frames por segundo. El próximo juego de Naughty Dog no irá a 60 frames por segundo. No sé qué decir de aquí, ¿eh? El de Naughty, sí. El de Naughty, sí. Aquí no sé qué decirte, ¿eh, Mote? Yo creo que no. Yo Porque... creo que el próximo Red Dead Redemption 3 no creo que vaya. Creo que van a ser muy espectaculares, pero no vas a tener durante todo el rato 60 frames por segundo. Yo Oye, creo. no están nada mal los requisitos de ¿Sabes por Cyberpunk. qué, Salva? Porque un juego como The Last of Us, por ejemplo, no se lo vendes a la gente con la fluidez. Ya. A mí sí, a lo mejor, ¿no? Pero a la gente no se lo vendes con la fluidez. Se lo vendes con otras cosas. Y sobre todo porque es un juego muy Pero espectacular, a lo mejor narra. puede tener varios modos, modo rendimiento y tal, ¿no? ¿Cómo qué? Sí, pero esto, los modos, ¿dónde he visto yo los modos rendimiento? En juegos donde importa la jugabilidad, en el sentido en el que importa, por ejemplo, yo qué sé, en Nioh hay un modo rendimiento. Sí, Ahora claro. justo terminé el Jedi Fallen Order la semana Tiene pasada modo rendimiento también. y tiene un modo rendimiento. En estos juegos donde que el Jedi Fallen Order, por si no lo habéis jugado, que está en el Game Pass, si no lo habéis jugado, es como el tutorial, un tutorial de un Souls. Más o menos, ¿no? Juegas esto y ya puedes empezar a jugar. Está bien, ¿eh? No me toméis a rollo, yo lo he pasado bastante bien. Pero hay un modo rendimiento porque ahí es importante. The Last of Us no veo tan importante que el juego. O sea, no es importante. Para mí sí es importante, pero no creo que para la gente le sea tan importante que los zombies, que lo que veas en pantalla se mueva a 60 frames, ¿no? No Yo sé. creo que lo que le mola es que la hierba tal no sé qué, que los escenarios sean no sé cuántos, ¿no? No tanto. Y en Red Dead Redemption un poco, ¿no? Como su fuerte no es, entre comillas, ¿eh? No, su fuerte no es el combate crisp, ¿no? El combate, la chispa, ¿no? Sino que es otro, pues a lo mejor no la falta. Yo ojalá, ¿eh? Ojalá todo. Y Albert decía, hostia, ahora en consolas estamos empezando a ver 60 frames por segundo cuando nosotros llevamos 120 en el PC hace 10 años. Bueno, no todo el mundo lleva 120 en el PC hace 10 años. No es un estándar de la industria los 120 frames por segundo. Pero sí que es verdad que por lo menos ahora los jugadores de consola están empezando a vivir o sea, a tener mayor calidad de vida. El 60 frames por segundo es mayor calidad de vida. El SSD, yo tengo un SSD que es viejísimo, este SSD, o sea, es un SSD de 150 o 200 GB que es viejísimo. Y a mí me cambió la vida. Y ahora la gente está empezando a ver las bondades del SSD. El otro día me decía, ¿quién me decía? Dice, tío, dice, me puse un juego, tío, y encendí la consola y se encendió así. Y estaba, ¿sabes? Y empecé a jugar ya. Y dije, claro. Como llevamos haciendo. En fin. Estoy comprando RAM ahora mismo. Pide 12 para jugarlo. Pide 16 para jugarlo en Ultra. Sí, ¿tú no tienes 16? Tengo 16. Ah, ya está. Ya, pero si los 16 los quiere él, Windows con qué. No, 16 quiere él, que siempre tiene en cuenta el sistema operativo, Albert. Bueno. Voy a comprar. Me preguntan por los cascos, que qué tal, que si son mejor que los Platinum que de PS4. Pues yo voy a decir que yo creo que no. Sinceramente. ¿Ah, no? No, no. Tengo que meterme más con el tema del audio 3D y tal, con juegos que lo aprovechen, porque lo he usado poco con la consola, pero lo que sí que he probado con Play 4, con ordenador y tal, a mí... El otro me da mejor sonido de micro, creo, y el sonido muy similar. También es verdad que los Platinum, cuando los compré, valían 180 pavos y estos han salido a 100. O sea que tampoco entiendo, también creo que ahí hay algo. Sí, bueno, no sé. Yo lo veo, no sé, yo me parece bien que hayan sacado esta línea de accesorios tan pronto. Sí. ¿Sabes? A veces hay accesorios, hay juegos, pero no hay consolas. Sí, porque además no es muy cara tampoco, que no es eso que dices, lo que decía. Te sale que se sacan ahora los cascos a 200 euros y dices, joder. Ah, pero en cualquier caso, no sé. Yo he visto, yo hoy se lo decía al PR de Sony, creo que se han gastado mucho dinero en el lanzamiento de la consola, pero han traído muchas y aún así... Con las muchas que han traído ha habido una demanda. Yo creo que el lanzamiento de PlayStation en España ha sido espectacular. Es verdad que decía ayer nuestro compañero Juan Arenas que le daba la impresión de que se habían dado más consolas, habían más regalos de consolas Play 5 en el desktop que consolas se habían puesto efectivamente a la venta. Y a lo mejor puedes tener esa impresión. Pero ya te digo yo que por lo menos han traído 50.000 consolas aquí y en comparación con Xbox, que puso las mismas consolas, las repartió igual, pero no trajo consolas a la venta de la gente. O sea que en este sentido creo que han tenido un mejor lanzamiento que Xbox, creo yo. Sí, sí, sí. Y ahí hay una cosa que es evidente. Manejan un presupuesto que no está al alcance de Xbox Europa. Yo creo que el presupuesto, yo te digo una cosa. Con todo el respeto del mundo, lo que se hizo ayer, el corto ese, sí, sí, sí, con los youtubers más con más suscriptores del mundo, de España, con Pedrerol, con deportistas de élite, porque había varios, esto no lo haces, ya te digo. Yo creo que solo el presupuesto de ese corto ya es el presupuesto que tiene Xbox para toda la vida de en España. Para toda la vida útil de la consola, sí, sí, en España. No, yo no lo digo como una crítica, pero digo que hay una inversión de dinero muy bestia en dar visibilidad a la plataforma. Sí, coño, Ángel, el que habla ahora, lo está petando tanto, que estaba en sé lo que dices. Ángel Martín. Ángel Martín. Hoy hace cada día un de estos diario, hoy ha dicho que sí. Sony le ha mandado una consola y que muchas gracias. Nadie con cierta visibilidad sin consola. Y este ha sido el objetivo. Sí, sí, así es. Bueno, es. A ver, tío. Por cierto, Albert, me gustaría comentarte una cosa porque, bueno, creo que no me lo valoras. Esta semana salió un análisis mío de Hyrule Warriors, ¿vale? Pero no voy por ahí, ¿eh? ¿Vale? ¿Y sabes qué hice, Albert? ¿Qué hiciste? Le hice un test de rendimiento como si fuera Digital Foundry, marca, con los FPS arriba y abajo, pum, pum, demostrando pues las caídas que tenía yo, sin romper nada, chaval. Pero con una Switch. ¿Qué? Con una Switch. Bueno, claro, la Switch, sí, ¿no? Lo he hecho con el ordenador y con unos programas que he estado todo el fin de semana buscando cómo hacerlo. O sea, para ver que una cosa va a 30 fijas hay que montar un tinglao Y o no llega a 60, sí. 30. No, no, para ver los bajones hasta 14 frames por segundo se tiene que montar un tinglao. ¿En serio? Para poder decir que son 14 y no 16. Eso es lo que Exacto. tiene que, Pero eso es lo que un quiere. tinglao que tienes que grabar en una calidad que un minuto de Switch, un minuto son 2 gigas de peso, ¿vale? O sea, se ve que en 4K, si grabas en 4K, la cosa se dispara, pues Siempre multiplica. claro, a cuatro Pues veces, cuatro veces. multiplica. Y sí. Y que sepas que ahora me voy a tirar a la tecnología, ¿vale? Voy a ser el John de Digital Foundry. Le vamos a A esto ha decir llegado. A esto ha Digital, llegado la prensa. Digital Salbri. A esto ha llegado la puta prensa, Digital tío. Salbri, ¿vale? Visitas. Ay, Where the truth is measurable. señor. Ah, ¿con qué voy a pagar? Con Hostia, está bien como eslogan, ¿no? Donde la ¿No? verdad es medible, que cómo lo ves, ¿eh? A ver. Sí, donde la verdad es medible. Sí. A Está ver. bien. No sé, yo lo veo bien. Creo que ahora mismo hay una diferencia notable entre cada vez más, ¿no? Creo que ya es, no, no, ya Switch no podía estar en el mismo barco que PlayStation 4 y Xbox One, pero ahora creo que ya Tiene un problema, ¿eh? Ahora mismo. no, pero no, problemas Nintendo ninguno. O sea, mientras siga vendiendo como está vendiendo, Pero a ningún ver, problema tiene. ha sido el peor año de Nintendo con Switch. Solo mirar las notas, o sea, si miras las notas y tal, es el año con una media más baja. Pero es que el juego de 90 le ha vendido, es el juego más vendido de la historia de la consola en menos de un año. En menos de un año. O sea, Sí, sí. no lo estoy defendiendo, sino que estoy diciendo es que si haciendo esto. Hacen récord, creo que el mes pasado hicieron el récord de ventas en Estados Unidos de una consola solo superado por Wii. O sea, es que está la consola. Claro. Sí, no sé, yo creo que alguien me decía, no, pues Nintendo tal, digo, no creo que a Nintendo le preocupe mucho. O sea, da igual, si es que cualquier cosa no. O sea, no compiten en ese mercado, creo que Switch va a seguir alimentándose de lo que se alimenta Switch y ahora pues evidentemente no puedes esperar pues que a lo mejor te saquen Cyberpunk para No, Switch. Cyberpunk no, pero Bayonetta que lo anuncias en 2018 y Metroid Prime 4, que menos, ¿no? A lo mejor que saliera algún día, ¿o qué? Sí, pero yo incluso creo que la siguiente versión de Switch va a ir en la misma línea. O sea, a lo mejor estaría bien ponerla un poco más de resolución a la pantalla, ponerle un poco más de mejoras de calidad de vida, pero no creo que se alejen mucho de este formato porque les ha ido muy Sí, bien. el futuro mote es la GPD Win 3. Comprarás. Y ¿Compraré? venderás al cabo de 2 semanas. No, 2 o 3 meses, pero con las pertinentes fotos, ahora que se pueden subir stories en Twitter, le voy a sacar un rendimiento a estas cosas que flipas. ¿Sabes? Porque. ¿En Twitter ahora? Sí, hay Sí. stories, sí. De hecho, corría un meme por ahí que decía, he abierto la aplicación de la calculadora y también han puesto stories. Sí, correcto. Hay stories tienes stories en Instagram, tienes stories en Twitter, tienes stories en WhatsApp. En marca también. Es verdad, es En verdad. marca, sí. Yo cuando me levanto, a ver, marca, ¿qué ha Cierto, pues pasado? podríamos meter ¿Quién stories en. se ha seleccionado? Y hay stories, digo, ¿qué está pasando aquí? Sí. No sé, no sé. Yo no sé. Pues. Deberíamos meter Oye, stories Salva, en ¿qué Meristem. aspectos te has mejorado tú en el Hades? ¿Qué armas te has mejorado con sangre de esa? Con la sangre titánica esa. ¿Se pueden mejorar las armas? Ya está. No, no, es que llevo 15 horas y ahora no recuerdo que haya mejorado las armas, yo. Y tú matas a un boss, te dan sangre. El Sí, primer pero boss no, te da no, sí, sangre. pero no sé para qué Ese, servía lo que te dan los cuando tú bosses. desbloqueas todas las cuando tú desbloqueas todas las armas con las llaves, entonces te dicen, bueno, y a partir de ahora te dejamos mejorar las armas. Y ¿Cómo? cada arma tiene unos aspectos que se mejoran con esta sangre. Ah, ¿dónde? En el dormitorio. No, en la pantalla donde están las armas le ¿Dónde sale está como. O sea, el Dumi? sí, donde está ese tío, ves que le sale como sangre a las armas y tú vas ahí y pones revelar. ¿no? Y entonces dices, ah, ahora puedo mejorar las armas y tal, no sé qué, y puedes mejorar cualquiera. Y tiene un coste de sangre, entonces puedes mejorar tu arma favorita. Está bien que cerremos a los que nos estáis leyendo. ¿Te puedes creer Hay que... la paradoja, ¿no? Estamos cerrando el programa ya después de 2 horas y ¿No hemos sabías esto? ¿En serio? ¿Cómo has llegado? empezado ¿Cómo has llegado llegando tan al lejos? jefe final he llegado. Porque tengo Has llegado al tres jefe final vidas. sin mejorar las armas. Sí. Ya decía yo que en los Campos Elíseos pegaba flojo. Pegaba, decía, aquí esto no está bien balanceado. Equilibrado, perdón, que es balanceado desde el balance, es que pienso en inglés. Aquí no, aquí no. Y a ver si será esto. Un pantomimo full debería salir. Pero tú As estás. ¿Cómo Pero es tú. bufanda? Pero ¿Cómo tú. es Scar? Ha ¿Quién es mandado Scar? juegos, ha nominado juego del año sin saber cómo funciona el Pero tú Kinect. estás seguro, tú estás seguro de esto, Marte. A ver, no puedo compartir mi pantalla, pero si quieres te envío. Hostia, es que a lo mejor con esto me lo paso, ¿eh? Pues mira, te envío una foto. Te envío una foto ahora mismo, va, que veas. Señores, que se nos hace tarde, 2 horas llevamos ya. Bueno. Vámonos. Lo dejamos aquí. Muchas gracias a los 360 que seguís aquí. Habéis aguantado las Sí, chapas de hoy. ya lo sabéis. Si no os gustan nuestras opiniones, podéis ir a buscar cualquier otra, ¿no? Es que venir Es que aquí a es gratis. decir, sois unos Sí, ahora hipócritas. mismo todas tienen el logo de Play, da igual cual cojas. Claro, da igual, todos estamos Ahora todos. mismo. Estamos. Ahora mismo. Es duro esto, ¿eh? Es duro. Me voy a la otra, que seguro también. No, pues Estamos no. También, todos de azul. También es durísimo. A ver, cuando solo hay un candidato, solo hay una elección. Esto era así, ya lo decía ¿Ves? Pero Moncloa. ahora ya está cambiando todo. Si entráis ahora en MediStation, veréis que ya no está la publi de Sony. O sea, el logo todavía sí no se ha quitado. Pero ya está la publi de Woman Secret, que yo creo que es un target que nos encaja perfectamente. ¿Tú sabes qué juego meter mi...? Franco ¿Sabes de qué hierro, ¿qué juego? le pareces a Publi? No, no digas estas cosas. ¿Tú sabes qué juego me terminé ayer? Day of the Tentacle. La versión remasterizada que está en el Game Pass. Y lo digo porque aparte que deberíais jugarlo si no lo habéis jugado, que es un pecado que no lo hayáis jugado, lo hice muy rápido, tío. Es un juego... ¿Y sabes por qué lo hice tan rápido, ¿Qué Albert? es muy Porque me rápido? ha... Pues 3, 4 horas o así. Joder. 4 horas y... o 5, sí. En 2 días. Y porque, tío, ¿sabes por cómo lo hice tan rápido? Porque en su momento, cuando yo jugué a este juego, que no había ni YouTube, no existía internet, y si el servicio militar se hacía con lanza, cuando jugué a este juego, te atascabas tanto y no tenías ningún sitio donde mirar, ¿vale? Que la resolución de los puzzles se te quedaba guardada aquí a fuego, tío. O sea, decías, claro, esto, ¿cómo coño hice? Hostia puta, qué subnormal que soy. Pues iba por los puzzles así yo. Esto, pero... Ah, coño, la ratonera. Sí, la ratonera, la ratonera. Claro, te tenías que meter aquí. Es verdad, es verdad. No estaba en esta puerta. Ah, sí, estaba, estaba. Iba volando por los puzzles y pensaba, pues si este juego es facilísimo. Claro, no. Oye, es fácil. Lo que pasa es que si no, cuando te sabes las soluciones, es fácil de la hostia, ¿sabes? Y iba volando, volando, volando, volando, volando. Ahora no me acuerdo con qué juego me pasaba lo mismo también, que como te lo sabías, pues podías ir avanzando, pero si no. Ahora voy a volver a hacer Grim Fandango, que lo tengo menos Bueno, fresco, pues pero... cuando acabes de todo este tour y si quieres que retomemos Resident Evil 6, ya me ¡Qué avisarás. huevos! ¡Qué huevos! Venga, va, deja ahora las cosas, dejamos a de ver y nos ponemos. Ahora no, a estas horas no, ¡Ah, no puedo. ya! ¡Claro! Pues este fin de semana, no hay problema, No, yo estoy. este fin de Me he dado semana tengo cuenta que que no. jugar a Demon's Que Souls. no solo es el maldito logo, sino que es el cursor también lo que te cambia. Sí, ¿Ah, es una sí? pasada. ¡Hostia, Sí. es una pasada, tío! No La sé. verdad es que Bueno, se bueno. los han Vamos, dejado, vámonos que ¿eh? me estoy cabreando, ¿eh? Se los Vámonos que han me estoy dejado, se los han dejado. cabreando. O sea, ya que me cambies el cursor, en fin. Vámonos que me estoy cabreando, va. Entiendo el Bueno. cabreo. Bueno, que te mejores las armas, Salva. No había. O sea, Mote, tú sabes, es que de verdad, luego esto, o sea, la primera noticia en Mary, ahora mismo, ¿vale? Primera noticia, ¿eh? Es Wolverine 2, análisis para Xbox Series. Perfecto, ¿no? La No, segunda noticia. la primera es un reportaje. La segunda noticia es GTA Online confirma la fecha de su nueva expansión. Oh, Perfecto. no, ya sé por dónde vas. La tercera noticia es Black Friday 2020 en Amazon. Perfecto. ¿Vale? Pero Ahora Black bien. Friday 2020 en Amazon, ¿ponemos un link de afiliado a Requena o no esta vez? No. Digamos que para esta vez no. Digamos que para los videojuegos es de interés general saber sí. qué videojuegos están de oferta en Black Friday. Ahora bien, la quinta y la sexta. A ver. La quinta noticia y la sexta es la quinta. Dragon Ball Super capítulo 36 ya disponible. Y la sexta es Dragon Ball Super. ¿Cuándo se estrena el 67? O sea, antes decía Salva, dice, es que hay prensa que está en el suelo y hay gente que la pisotea. Y nota que la quinta noticia más importante es que está el 36 como si fuera el 123. O sea, ¿y a mí qué me importa? Que no. ¿Y cuándo sale el 124? ¿Esto qué vergüenza es? Que no, tío. Esto funciona muy bien, tío. Nos está funcionando muy bien. Da igual lo que funcione, quítaselo. No, porque nosotros tenemos... Que no, que... Albert, que hemos sido líderes. Tenemos que, sí. Ah, es verdad, no lo hemos... Lo tenía que haber dicho al principio, ahora no se escucha a nadie. Líderes, Albert. La revista más leída en España. Sin necesidad de mentir. Líderes, ¿eh? Pero con la necesidad de cambiar el cursor. No, porque los datos son de octubre. Lo del cursor es una vergüenza, Salvo. No, sí, a mí no. Albert, seguramente voy a estar más de acuerdo contigo que con nadie sobre todo esto, pero la publicidad no es cosa mía y es dinero y es dinero que paga facturas, no hay más, ya está, no, quiero decir, no sé. Pues ya está. Disfrutad de las nuevas consolas quien haya tenido la suerte de agenciarse una, los que no tenemos mucho juego pendiente y los que están por llegar la semana que viene. Y si nada se tuerce, pues o la semana que viene o la otra ya con Cyberpunk al caer, nos vemos por aquí. Oye, ¿cómo queda esto? A ver, ¿vale? Quiero probar una cosa, ¿vale? A ver. Cuidado. Cuidado porque yo ya me lo veo venir. ¿Vale? La Panacube al lado de la... Decidme cómo queda esto, ¿vale? Mírate. No se ve. Sí, tienes que ver en YouTube. ¿Qué es esto? Ah. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Vale? ¿Vale? Es que dices que no tiene vinculación de videojuegos y Son Goku, pues sí que la tiene. Por cierto, a Ultra Instinct Goku en Legends, ¿eh? Se nos van ahí 300 euros rápidos en el banner, ¿eh? Sí, claro. Me dice Mote el otro día, pero ¿cómo voy a gastarme yo ahora 350 euros en unas gafas de realidad virtual? Digo, Mote, 350 euros es un banner tonto de un gacha. Justo, dije esto banner, justo. Un banner tonto que se te resiste el personaje que no sale y ya has invertido y dices, bueno, all in hasta que salga. Ahí, Mote, estás en esas cifras, ¿eh? Que tampoco es un gasto que... De vez en cuando no tengamos estemos obligados a hacer. Se está poniendo cara de plan. No puede ser que esto que me dices sea verdad. En fin, no queda mal. Bueno, ahora sí, nos vamos ya, ¿vale, chicos? Un abrazo a todos. Y descansad y volveremos la semana que viene. O no, ya no sé. A partir de ahora, es muy importante esto. A partir de ahora se anuncia cuando hay taberna en los stories míos de Twitter. Vale, un abrazo. Voy a abrir al gato que se me está enfadando. Adiós. Chao.